diferentes actividades. Juegos Deportivos, Buenos Aires, La Provincia, 2010. Categorías Juveniles y Abuelos. Escuela de Técnicos de Fútbol Infantil. Ligas Municipales de Taekwondo, Básquet, Handball, Volei, Fútbol Infantil, Ciclismo y Atletismo. Además, en la Casa del Deporte se realizan todo tipo de actividades para niños, jóvenes y adultos. Consulte sobre las clases y horarios llamando al 4-456-0402. De lunes a viernes de 8:20 y sábados de 9 a 12 horas. FM Country 91.9. Algo distinto está sonando. Por favor, joven, necesito hablar en forma urgente con Julián White. Julián ya se fue. Ni bien termina el programa, se va rajando. ¿Cómo que se fue? Ah, no, yo quiero una explicación. A mí me han estafado. Quiere ya mismo el responsable. ¿Dónde está el presidente de Telefe? Quiero que aparezca ya mismo el presidente de Telefe. Mire, señora, no se caliente. Ahí viene el productor del programa. Hable con él si quiere, ¿eh? No voy a querer. Ahora me van a escuchar. ¿Qué se piensan? ¿Que porque están en la tele me van a...? ¿Usted es el productor? Sí, señora. Yo soy el productor de Justo a Tiempo. ¿Qué necesita? ¿Qué necesito? ¿Usted me pregunta qué necesito? ¡A un abogado necesito! ¡Un abogado! Ah, espere, que llamo a la foca. Ella es abogada. ¿Pero qué foca ni ocho cuarto? ¿Usted me está cargando? ¡A mí me estafaron! ¡Me han robado! ¿A dónde, señora? ¿Acá en el canal? No puede ser, si el personal de seguridad está en todo el tiempo. Sí, acá en el canal, el señor Julián White. Weich. Bueno, qué mierda, como mierda se llame. El señor ese que se hace el simpático cuando está la cámara y me estafó, me robó en una palabra. Bueno, es verdad que a veces Julián se chorea alguna que otra galletita de producción, pero tampoco es ningún ladrón, che. ¿Que no es ladrón? ¿Que no es ladrón? ¿Y cómo quiere que llamarlo a lo que me hicieron, eh? A ver, señora, estoy muy apurado. Tenemos que levantar la sonografía para el programa de Marley mañana. A mí me importa un pito Marley. A mí me estafaron. Y si no me pagan, voy a llamar a la policía. A ver, señora, baje la voz. ¿Se puede saber qué es lo que Julián le robó a usted? ¡La moto! ¿La moto? Sí, la moto. Yo tenía que haber ganado la moto y sin embargo se la dieron a esa larva que en culo tiene. Un momento, esa larva es un participante. Nosotros no discriminamos a la gente. Y en segundo lugar, ese chico se la ganó en buena ley. Claro, haciendo trampa, así cualquiera. ¿Cómo que haciendo trampa? Mire, señora, no le voy a permitir que diga semejante cosa. ¿Qué no me va a permitir? Yo digo la verdad, ese chico me hizo trampa. Yo me había sentado y a los 3 minutos exacto. Y sin embargo, ese chico, ¿qué digo, chico? Ese sinvergüenza, me puso un alfiler en el asiento. ¿Pero qué dice, señora? Lo que escucha, me puso un alfiler. Entonces el circuito ese que detecta el culo no me detectó. ¿Y cómo? Como para no detectar semejante culo, señora. ¿Pero qué dice, asqueroso? Mire, señora, yo no puedo hacer nada. El programa ya terminó. Lo siento mucho, pero se va a tener que retirar. ¿Pero qué retirar? ¿Pero qué retirar? Yo de acá no me muevo, ¿eh? No. Hasta que el señor White no me dé la moto, yo acá no me muevo, ¿entendió? Pero ya le dije que el señor Julián Weich ya se fue. Y la moto se la ganó un chico. ¡Haciendo trampa, mirá! Mirá, yo de acá no me muevo. Me voy a quedar acá. Voy a dormir acá si es necesario. Pero usted está loca. No se puede quedar acá, señora. ¿Y quién me lo va a prohibir? ¿Usted? ¡Ay, por favor! Ahora van a saber quién soy yo. ¿Qué se piensa? Yo soy una mujer grande. A mí no me van a pasar por encima así porque sí, ¿eh? Ay, pero señora, a ver, entiéndame. No hay más moto. Julián ya se fue. No se queda nadie acá. Bueno, no me importa. Yo de acá no me muevo hasta que no me den la moto. Voy a llamar a los medios. Eso, voy a llamar a los medios. A Chiche voy a llamar para que venga. Chiche, Chiche, vení. ¿En qué estudio está Chiche? Es de otro canal, Chiche, señora. ¿Otro canal? Bueno, que venga Susana entonces. Que venga Susana Jiménez. Hasta que no venga Susana Jiménez acá, yo de acá no me muevo, ¿eh? Pero usted está loca, señora. Mire, si Susana va a venir por usted. No me habla así, mocoso insolente. Deje de pejearme. De pegarme. Le pego porque se lo merece. Le voy a romper el estudio. Le voy a romper todo el estudio. Me van a... Acá, mira, acá me van a dar la moto. Voy a romper todo este programa, carajo. ¿Pero qué hace, señora? ¡Bájese de ahí! ¡Quiero mi moto! ¡Susana! ¡Susana! ¡No está Susana! ¡No está Susana! ¡Vení! ¡Susana, vení! ¡Esto es una injusticia! No quiero que le traiga el mono de Marley. Es peludito. Ahí está, seguro que le gusta. ¿Pero qué dice, asqueroso? ¿Qué piensa que soy yo, asqueroso? ¡No me pegue, señora! ¡Susana! ¡Ya sé! Tráigame a Joaquín Furriel. ¡Ay, Joaquín! Ese sigue el lindo muchacho. ¡Ah, como la calienta, ¿no? ¿Pero qué dice, asqueroso de mierda? ¡Soy una señora grande! ¡Quiero mi moto, sinvergüenzas, atorrantes, ladrones! ¡Quiero que venga el periodismo! ¡Crónica TV, TN, Canal 9! ¡Real eso, real! ¡Real, vení! ¡Me han estafado! Lo voy a decir a los cuatro vientos, le voy a meter una denuncia. Voy a llamar a Chiche. ¡Chiche! ¡Policía, policía! Mirá, le voy a romper todo acá, le voy a romper... ¡Bueno, basta, señora! ¡Escúchame! ¿Quiere la moto? ¿Quiere la moto? Espera un ratito. Che, pibe. ¿Sí? Dame la moto. Pero es mía, yo me la gané. Dame la moto, pedazo de larva. Aquí tiene, señora. Aquí tiene su bendita moto. Ay, muchas gracias. ¿Vieron? Hablando se entiende la gente. Sí, hablando. Métase bien el orto. ¿Pero qué dice? ¿Pero qué barbaridad? No, si es como yo digo siempre. La tele se ha degenerado. Se ponen. ¡Pata para arriba! El perro se pone. ¡Pata para arriba! ¡Pata para arriba cuando viene Chan Chan! ¡Patas para arriba! ¡Patas para arriba! ¡Patas para arriba! ¡Patas! ¡Patas para arriba! ¡Patas para arriba! ¡Patas, patas, patas! La abuela se pone. ¡Pata para arriba! La abuela se pone. ¡Pata para arriba! Los bichos se ponen. Mi cuarto se pone. ¡Pata para arriba! Mi gato se pone. ¡Pata para arriba! Los tíos se ponen. ¡Pata para arriba! ¡Pata para arriba! ¡Cuando viene Chan Chan! Mi auto se pone. ¡Pata para arriba! La tele se pone. ¡Pata para arriba! La oficina, los bichos, la escuela, mi gato, mi abuela. Patas para arriba, patas para arriba, patas. ¿Qué haces? Para arriba, nada, hay que repegar. Espacio El Círculo presenta Patas para arriba. Cultura Under y otras hierbas. Patas para arriba, patas para arriba. Ay, qué gil, Dios mío. Gritando contra Dios, sesionando su nombre sin ninguna compasión. Contra tu religión. Llorando de dolor, rodeados de lujo, vendiendo salvación, víctimas de su Dios. Pero siempre intentando no salvar. El compadre... ¿Cómo te va, querido Jar? ¿Cómo te va, Emiliano? Bien, bien. Mejor que nunca. Oh, yo con un dolor de cabeza terrible. Vos mejor que nunca, yo estoy... No, para que te des cuenta cómo estoy, o sea, mejor que nunca. O sea, que antes has estado peor. Bueno, me alegro que estés bien. No sabes lo que es. Estamos con la semana ocupada. Si nuestros oyentes supieran... Lo que fue. Perdimos un cable necesario para pasar la música a la computadora de nuestro operador estrella, el señor Diego Marinelli. Hola, Diego, ¿cómo andás? Sí. En este momento hola, está Diego, mirando una porno, está mirando. Pornografía está mirando, ¿no? Está mirando pornografía, ni tanto. Sofílica encima está mirando. ¿Qué es un caballo eso? ¿Esa no es la chicholina? No. No sabía que los caballos hacían eso. Sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, después, ¿qué más? No podía sacar fotocopias. Fuimos a sacar fotocopias, faltó una fotocopia. Cuando fuimos a buscar fotocopias otra vez, está todo cerrado. Porque es la nueva moda, ¿no? O sea, que cierra a las 9, se dice que se cierra a las 9, pero en realidad cierra a 9 menos 10. Sí, pero o pasa sea, que 9 menos 10 ya está cerrado. Está lleno de delincuentes, querido. Lleno de delincuentes. ¿Vos decís que Tortuguita está lleno de delincuentes? Sí, está lleno de delincuentes. ¿Será? La otra es en algunos lugares, algunos cibers cercanos a la radio, donde tienen una multifunción, que es una especie de, para el que no lo sabe, es una impresora que tiene escáner y también fotocopia. Que es a tinta, no es a láser, pero... Pero va. Pero va, digamos. Entonces cuando yo me acerco y le digo, ¿no me puedes hacer una fotocopia? A mí dice, no, solamente impresiones. Pero tenés unas multifunciones, ahí se puede sacar fotocopia. No, no, no, solamente para impresiones. Y esa gente trabaja. Yo estoy buscando trabajo hace una banda y esa gente trabaja. Mirá. No, ¿sabrá que se puede sacar fotocopia? Lo saben, no tienen ganas de trabajar. Sí, sabe. Él sabe. Ya sé, ya sabe dónde fuiste y sé que sabe. Está medio roto el micrófono este. Yo no lo rompí. Estos fueron los de Roja Directa, seguro. Seguramente. Eso. Y eso que no vino Marcelo hoy. A Roja Directa, que es el que tiene problemitas con alcohol y que a veces rompe, suele romper algunas cosas. ¿Tu micrófono está caído a propósito? A propósito. Ah, está como yo, caído. Está caído. Pero bueno, más allá de... Hay que seguir adelante. Algunos integrantes hoy no vinieron. Charlie todavía no vino. Dami no vino y no creo que venga hoy. No sé... La risita de tampoco vino. Risita tampoco. Nos ha dejado sucio el estudio de auditorium, perdón. En un ratito vamos a ir, pero bueno, antes vamos a ir a pegarle una barrida. Así que bueno. Pero bueno, pero por suerte estamos acá. Volvemos otra vez a la radio. En patas para arriba. Pum para arriba. Pum para arriba, vamos, sí. Vamos. Ya nos hemos tomado a la mierda. Unas vallaspirinas con Coca-Cola. Una tableta lo tomamos. La coca quedó por allá. Y bueno, vamos a intentar hacer el programa lo mejor posible acá en FM Country, el programa número 37. Fua. ¿Está bien? ¿37 o 39? ¿37? ¿38? ¿37 o 38 no fue el de la semana pasada? No. Luz, no puedes llamar y no decís qué número es. Dale, Luz, ponete las pilas. Ella o la Mirta. Ella es la que controla. O no Mirta. No sé si es la que controla. ¿Luz o Rocío? Mirta de ello. Y Mirta, bueno, Mirta también, si estás escuchando, si pues, tenés la cuenta de qué programa es, porque nosotros nos olvidamos. Hablando de eso, ¿a dónde nos pueden escribir? ¿A dónde nos pueden llamar? Al 02320-492-869 es el teléfono de la radio, donde la voz sensual de la radio, el señor Diego Marinelli, va a atender con su clásico radio. Y también nos puede mandar un mensaje al 011-15-58-91-67. Más despacio. 08-011-15-58-91. Es que ese es el tema cuando lo hago de... Ah, es verdad. No me lo acuerdo. Me sigo rápido. 011-15-58-91-67-08. Y también pueden ingresar y dejarnos mensajitos en nuestro Face, en nuestro blog, en www.delvisoescultura.com.ar, donde barra, también... Barra radio, perdón. Barra radio. Muy bien, me olvidé. Muy bien, gracias, Emi. Entonces, www.delvisoescultura.com.ar/radio, donde van a poder, aparte de escuchar los audios anteriores del programa, también nos van a poder escuchar a nosotros en este momento en vivo a través de internet, a través de nuestro blog. ¿Ya se solucionó el temita este de ese señor virus que andaba dando vuelta por la página de no, todavía no. Todavía tiene virus la página de... Entonces no se va a poder escuchar. Necesitan sí, no van a poder escuchar a través de nuestra página. Ajá. Pero no van a poder ingresar a través de la página de la radio. Así que, bueno, a todos los programas en realidad de FM Country pueden entrar a www.delvisoescultura.com.ar/radio, Diego. Y también pueden escuchar toda la programación de la radio, no solamente nuestro programa. Hay que arreglar eso, ¿no? Nosotros lo decimos porque, bueno, en nuestro programa se puede escuchar ahí, pero en realidad toda la programación de FM Country, que es muy buena y muy variada. se está poniendo bueno FMK, y la verdad lindo. Que hay distintos programas para todos los gustos, los lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días. Compañeros que, bueno, después vamos a ir nombrando, qué sé yo, bueno, 4 de Copa, los días lunes a las 10 de la noche. Roja Directa. Los martes a las 18 horas, nuevo programa, El Mundo en Tus Manos. El Mundo en Tus Manos, ese programa de espectáculos. El miércoles tenemos a Los Caballeros de la Noche. A las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche. Los jueves, nuestro compañero de Voz y Cuántos Más, de 9 a 11 de la noche. Los viernes, de 18 a 21, los chicos de Roja Directa. Y a las, bueno, y ahí a las 21 ya se empeora todo. Ya se bajó la programación. Ya bajó el nivel de la programación con Patas para Arriba. Y el fin de semana también hay programa, pero no nos acordamos. Así que después le pedimos a Diego que nos pase la lista. Bueno. ¿Qué vamos a tener hoy? Ah, también se puede dejar mensajes a través del blog, que era lo que me decía Emi. Emi me hace señas porque, no sé, le da vergüenza hablar, no sé qué onda. Yo me olvidé de decirlo. También nos pueden dejar mensajitos y pueden decir qué le parece el programa. Nos pareció, bueno, copado, no nos gustó. La verdad que dedíquense a otra cosa. Esas cosas nos hacen bien, porque por lo menos significa que del otro lado hay gente. Hay gente como, que por nos ejemplo, que nos mandaron un mensajito. Ahora lo voy a estar leyendo. Pero no solamente eso, sino que pueden ingresar a nuestro Facebook. También ahí a través de el blog. Un mensajito antes de vender el programa. Dice, hola Jar, no importa todos los problemas que se presenten, el programa sale re bueno y es el número 38. Nos dice Mirta, gracias Mirta por estar escuchando y estar contando el programa. Entonces, programa número 38 de Patas para Arriba. Cuando llegamos al 40 podríamos hacer un estaba por decir algo muy viejo que era festichola. Menos mal que no lo dije. Podríamos, mal. Claro, iba a quedar mal y iba a parecer como yo soy viejo. Podríamos hacer un asalto. Podríamos hacer un asalto, verdad. Que las mujeres traigan las bebidas y lo van en la comida. La cagada es que no vamos a tener bebida, boludo. No. ¿Por qué? No hay mujeres en el... Pero está Adrián para la bebida. Está Adrián para la bebida. No, yo tomo bebida. No, el problema de Adrián es que cuando la trae ya llega vacía. Yeah, es verdad. Llega vacía. Viene la botella. Bueno, por lo menos la botella de chocolatada van a venir. Pero bueno, sí, podemos festejar, ¿no, Diego? Podríamos algunas pizzas y podríamos venir algunos oyentes que siempre nos escuchan, podrían venir a visitarnos. Por ejemplo, Mirta. Le puede dar si se ponen las pilas y nos vienen a visitar. Estaría bueno, Mirta, que nos vengas a visitar acá a Los Álamos 876 de Tortuguitas. Sí. ¿Qué vamos a tener hoy? Hoy tenemos el radioteatro. Hoy tenemos el radioteatro. Hoy tenemos una historia de nuestra autoría, esta vez. De tu autoría. Así que no vamos a... Escrita por... No va a ser buena. Pero bueno, genial. Vamos a intentarlo, por lo menos. La extraña desaparición de la mujer que cojea. Es una historia de misterio, es un policial. La extraña desaparición, entonces, de tipo... la mujer que cojea. Tipo na. No, tipo na. Tipo na. Giro. El radioteatro. También que esperemos que venga Charlie, que está yo creo que viene. Yo le mandé un mensaje y me dijo que venía. Hay que ver si viene. Hay que ver si viene. Porque a veces se queda hasta tarde en la peluquería. Sí. Ese es el problema. Sí, me dijo que estaba un chabón que le estaba haciendo. Estaba haciendo las rastas. Aprendiste muy bien de Charlie, ¿eh? Cómo agarrar el micrófono. ¿Viste? Emi. También vamos a pegar una leída. Hoy vamos a leer un cuentito de. No sé si de terror, es el. De suspenso. Un cuento de H.P. Lovecraft. Si algún oyente. Me puede corregir, porque me parece que lo estoy pronunciando mal. H.P. Lovecraft o Lovecraft, no sé cómo se pronuncia. Digo, ¿vos sabés o Lara Craft? Bueno, no sé cómo se pronuncia. Si uno de nuestros oyentes me pueden corregir, así no sigo pasando papelones. Vamos a leer un cuentito de este señor. Lovecraft. O algo parecido. También Charlie también va a tener sus tips para arriba. Sus tips para arriba, vamos. Hoy nos va a dar consejos. Hoy nos va a dar consejos a nosotros. Nos va a decir los 25 errores que no deberíamos cometer nunca con las mujeres. Parece que viene analizándome porque te trae cosas que. Sí, te está persiguiendo. Está persiguiendo. Traje la lapicera y igual el cuadernito también para anotar. Y también, chicos, ustedes saben que hacer este programa, más allá del costo intelectual, sí. Para crear este programa, también hay un costo financiero, hay un costo económico, de alguna manera hay que afrontar. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos no pasar publicidad, salvo la publicidad rotativa de la radio. Nosotros no pasamos publicidad para no sacar tiempo al aire, ¿no? Para que nosotros podamos decir más pelotudeces todavía. Es más, nos está apurando Diego. Dice que te apurando. Esto tiene un costo, así que ¿qué hicimos, Diego? ¿Sabes lo que hicimos para conseguir dinero? Adrián se vendimos, dio a robar. No. esa fue la primera opción. Después nos dimos cuenta que no sirve para... Sí, cuando lo fuimos a buscar a la policía. Cuando nos fuimos, claro, llegamos, estaba tardando mucho. ¿Te conté? No te conté. No. Al final decidimos, ahora les voy a contar lo de... Es que era jodido. Decidimos qué casa robar, ¿no? Entró, yo digo, yo te espero afuera en el auto, ¿viste? Entonces yo estaba en el auto prendido y vos robar todo y te subimos. Bueno, pero... Pasó media hora. No, lo voy a contar. No me vas a coartar. Voy a contar la verdad. Pasó 10 minutos, no salía. Pasó 20, no salía. Pasó 30 minutos, una hora. ¿Qué estaba haciendo? Yo digo, ¿qué pasó? Entro, digo, yo pobre, claro, lo descubrieron, le dispararon, algo pasó, yo preocupado por Adrián, entro, lo encuentro tirado en la cocina con la heladera abierta y un montón de botellas alrededor. Era sí, pues yo qué iba a saber que iba a haber tanto escabio en esa casa, ¿no? Pero loco, íbamos a robar para poder conseguir guita para pagar el espacio de la radio. Bueno, pero qué sé yo. Así que bueno, ese punto de Emi. Tuvimos que cancelarlo. Entonces, ¿qué decidimos? Vender el subalquilar. ¿Vendría a ser subalquilar? Sería el espacio de la radio. ¿Entendés? Así que un espacio de la radio hoy le vamos a alquilar a tres señoritas. Que van a hacer un programa, un micro programa de alguna manera, dentro del espacio de Patas para Arriba, que se va a llamar Tortita de Manteca. No sé de qué se trata, aparentemente. Tipo utilísima. Femenino, tipo utilísima, me parece que es así. Sí, ¿no? No sé, no las conozco, todo esto lo arregló Diego Galdi, así que no sé. Ahora, cuando nosotros nos vamos, nos tenemos que ir. Y nos tendríamos que ir porque esa parte como que nosotros la alquilamos, ¿eh? Uh-huh. Espero que no haya problema con el dueño de la radio, ¿no? Ahora, hacer esto, no me fijé en el contrato, espero que no... Ahora, le cobramos bien, digamos. Aguante Jesús, como decía en el Twitter de la radio, no entendí. Sí, dice aguante Jesús. Parece que están muy religiosos, debe ser, porque no creo que sea referido a otro Jesús. ¿Sí? Me imagino, no lo sé. Mejor me callo, porque después ya veo que después el viernes que viene no estamos al aire. No salimos más. Censura. Le mandás aguante Jesús, loco. Entonces Tortita de Manteca va a estar acá en Patas para Arriba de hoy. Y creo que nada más, así que bastante, sí. Bueno, gente, vamos a intentar hacer un programa de radio. Vamos a ver qué sale. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado. Entre dientes oí a la muerte que decía así. Se habrá escapado como la hucha por mirar y en esta noche que no cuesta nada ni siquiera fatigarme. Podemos llevarnos un cordero por solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al infinito, a ver si llegaba ese que nunca iba a venir. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. roja, me crucé para encararlos y les dije, me parece que esta vez me dejaron bien plantado. Les pedí fuego y del bolsillo saqué una rama pa' convidarlos, y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamuchando. Me contaron de sus vidas, sus triunfos y sus fracasos, de que el mundo andaba loco y hasta el cielo fue comprado. Y más miedo que esos ojos me daba el propio ser humano. No esperaba a nadie, y entre las risas de la que la re, el diablo y la muerte se me fueron amigando. Ay, donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Ay, donde brilla la vida en la esquina de mi barrio. ¿Tenías ganas de escuchar a actores de primer nivel? ¿Estabas sediento de historias fuertes e impactantes? ¿O quizás necesitabas que te hagan emocionar, reír, asustar? Prepárate, porque en Patas para Arriba llega el radioteatro de la semana. Un radioteatro no apto para impresionables. Después, no digas que no te lo advertimos. Patas para Arriba, en su espacio de radioteatro, presenta La extraña desaparición de la mujer que cojea. Tortuguitas, año 2010, un año fatal. La gente tiene miedo. Los delincuentes están por todas partes. Disculpe, señor, ¿cuánto está el kilo de milanesa? 30 pesitos. Ya no se puede confiar en nadie. Deambulan como ratas acechando a las mujeres inocentes. Disculpe, señorita, ¿usted es una mujer inocente? Claro que no, joven, ¿cómo se le ocurre? Ah, bueno, disculpe usted, hasta luego. Nadie respeta a nadie, nadie se respeta siquiera. Las mujeres no salen de sus casas temiendo ser sorprendidas en su buena fe. Solo salen las solteronas tratando, aunque más no sea, tener una alegría. Y con ese dantesco cuadro de fondo, ocurre un terrible acontecimiento. Un secuestro y quién sabe, quizás, un terrible y espeluznante asesinato. Hablamos nada más ni nada menos que de la terrible desaparición de Susana Rebeca Carolina Yolanda del Morino, más conocida como Tita del Morino, una dama benefactora. Susana Rebeca Carolina Yolanda del Morino es la esposa del señor Carlos Evaristo Jorge Armando del Morino, un acaudalado empresario textil de Tortuguitas, que últimamente ha tenido serios problemas económicos. La población está conmocionada. Sí, la verdad, estamos terriblemente conmocionados, che. Sí, estamos como si... Bueno, eso. Los titulares de los diarios no hablan de otra cosa. Extra, extra, no hablaremos de otra cosa que no sea la desaparición de Tita del Molino. Luego de 5 días de la desaparición, la policía no tiene ninguna pista. La cúpula de la policía está nerviosa. Los medios de prensa presionan a la policía. Hola, ¿con la policía? Somos de la prensa. A ver si se apuran, che. No hay rastros de Tita del Molino y de sus captores. La policía está desorientada. Estamos desorientados, che. No sé para dónde ir. ¿A quién le habla? Sin embargo, el caso acaba de caer en las manos más experimentadas de la policía. en las manos del detective más sagaz que haya pisado jamás el suelo de nuestro país. En las manos más expertas de la policía. En las manos... Cortá ya de hablar de mi mano, che. Perdón, está bien. Hablamos nada más ni nada menos que de Ezequiel Montoya, el detective estrella del Departamento de Policía de Tortuguitas. Nos acercamos sigilosamente al despacho del detective. Un lugar atestado de trabajo, donde no hay tiempo siquiera para pensar. Como te decía, Karina, la mina se la balanzó al Quique, haciéndose la disimulada y le rozó el bulto, ¿viste? ¡Claro! El otro estaba como loco, ¿viste cómo son los hombres? Se calientan con cualquier cosa, imagínate. No, yo lo agarré y lo puse en su lugar. Le tiré los pelos, nos tiramos al piso, le rajuñé la cara, le saqué la ropa y se la hice jirones. Y sí, vos sabés cómo soy yo, que cuando paré... Ay, sí, tuve que parar cuando el cura amenazó con llamar a la policía. Entonces me levanto y él continuó la misa, ¿viste? Carolina, ¿podés venir ya mismo a mi despacho? ¡Ya voy, Ezequiel! ¡Ahora! Ay, te dejo, Karina. Parece que mi jefe está histérico. Y sí, está con el caso este de la mina que desapareció. Y no encuentran. Aparentemente estaba todo bien con su marido, ¿viste? Eran felices. Por lo menos eso es lo que se ve en las cartas que se enviaban. No sabes, Carolina, un amor. Se decían cosas tan lindas, tan dulces, tan sentidas. Ojalá el zapatra del Quique me escribiera algo así. Lo único que me escribió en su vida fue una notita en la ladera que decía: prepárate, gorda, que esta noche te doy bomba. ¿Podés creer? Carolina, ¿podés venir ya, pedazo de...? Sí, Ezequiel tenía... Era, perdón, de una naturaleza peculiar. Digamos que era... Era un flor de histérico. Sin embargo, la desaparición de Tita del Molino lo tenía más nervioso que de costumbre. Había algo que no le cerraba. Hay algo que no me cierra, Carolina. Ay, no me digas que le cierre el pantalón. A mí me pasó y lo tuve que cerrar con la brochada. Cállate, imbécil. Hablo de la desaparición de Tita del Molino. Algo no me cierra en todo esto. Es raro que haya desaparecido sin ningún rastro de violencia. Y todavía nadie pidió ningún rescate. ¿Y si se fue por propia voluntad? Yo tengo una amiga, la Gladys, que un día se cansó del vago del marido y se fue a la miércoles. Se abrió un parripollo en algún lugar de la costa y nunca lo volvimos a ver. No seas idiota, Carolina. Esto es diferente. Según las cartas y los testigos, Tita amaba a su esposo. Las cartas así lo confirman. Intercambiaban todos los días cartas donde se expresaba su amor. Puras cursilerías. Ay, no, jefe. Son re dulces. Yo la leí. Y la testigo dice que siempre habla maravillas de su esposo. No, definitivamente no se fue por propia voluntad. Ay, jefe, no se ponga nervioso. ¿Usted cree que alguien la secuestró? Sí. Sí. Ezequiel creía que la habían secuestrado. Pero no solo eso. Estaba convencido que también la habían matado. Ezequiel estaba preocupado. Tenía amplia experiencia en este tipo de casos. Sin embargo, este en particular lo tenía totalmente desorientado. Caída la noche, se dirigió a su hogar, un humilde departamento ubicado en los suburbios de Tortuguitas. Allí, mientras se preparaba un sándwich de zanahoria con kiwi, recibía las caricias de Jorge, su gato, su única compañía. Y pensaba, no podía dejar de pensar en el caso. ¡De pronto! ¡Pero la puta, me asustó! Perdón. De pronto, el timbre del teléfono lo sacó de sus pensamientos. ¡Hola! ¿Cómo? Voy para allá. Luego del llamado, Ezequiel se dirigió al departamento de policía. Allí estaba Carolina, atenta a su trabajo. Entonces, ahí nomás Ana María le confiesa a Carlos Armando que el hijo que lleva en su vientre no es de él, sino de su abuelo. Imagínate lo que pasa después. Ay, te dijo que llegó mi jefe. Carolina, a mi despacho. Sí, Ezequiel, ya voy. ¿Cuándo se encontró esto? Hace una hora. Yo estaba en el cine con Quique mirando Lazos de Amorío. Película malísima, no te la recomiendo, ¿eh? Pero bueno, con Quique nos sentamos atrás de todo, así que imagínate. Carolina, anda al grano. Bueno, me llaman y me dicen que encontraron esta bolsa. La mejor amiga de Tita del Molino confirmó que esa ropa pertenecía a ella. ¿Tenía sangre o signos de violencia? No, es como si lo hubieran tirado al costado de la ruta, nada más. Ah, esto es muy raro. Yo atiendo, yo atiendo. Hola, Susana. ¿Qué decís? Y bueno, mandé muchas cartas a Susana Jiménez. Dame a mí. Hola. ¿Estás seguro? Ok, muchas gracias. ¿Qué pasa? Me informan que Tita del Molino, dos días antes de desaparecer, pidió un préstamo en el Banco Provincia por $500,000. ¿Medio millón? Pero eso es mucha plata. Qué raro que el marido no nos dijo nada, ¿no? Carolina, vamos a la casa de Del Molino. Pero antes, tráeme un café. Necesito despabilarme. Carolina obedece. Ezequiel se queda pensando. Esto es muy extraño. ¿Por qué desaparecería si estaba tan enamorada de su marido? ¿Para qué el $500,000? ¿Por qué el marido no dijo nada de esto? Espero que el café que haga esta idiota no esté frío como la otra vez. No, Ezequiel, esta vez está caliente. Carolina, se supone que vos no tenés que escuchar lo que pienso. Perdón. Ay, ¿lo hacemos de nuevo la cena? Ezequiel y Carolina se dirigen a la casa del millonario venido a menos. Carlos Evaristo Jorge Armando del Molino, más conocido como Pipo, vive en una casa hermosa, pero austera y un poco desvencijada. Al llegar el mismo Pipo del Molino, le abre la puerta. Buenos días, ¿a qué debo el honor de su visita? ¿Encontraron a mi esposa? No, aún no, pero queremos hacerle algunas preguntas. ¿Cómo no? Pasen. ¿Les puedo ofrecer algo para tomar? No, gracias. Yo sí, café con leche y con media luna, puede ser, pero con edulcorante, me estoy cuidando. Como guste. ¿Y qué es lo que necesita saber? Yo ya le dije todo a la policía. Parece que no todo, Fiji. Carolina, déjame a mí. Parece que no todo, señor del Molino. ¿A qué se refiere? A la guita, la mosca, la plata, la pasta, la papota, el filo, la tarasca, la teca. ¡Carolina! Nos referimos a que su esposa, 2 días antes de desaparecer, pidió un préstamo de $500,000. El señor del Molino quedó sorprendido. Estoy sorprendido. ¿Usted quiere decir, señor del Molino, que usted no sabía nada de ese dinero? Pero por supuesto que no, si no se lo hubiera dicho. Yo jamás vi ese dinero, ¿no? Es verdad. ¿Qué está pasando? ¿Está pasando por un buen momento económico? Sí, temo que sí. He hecho malos negocios y las deudas me están consumiendo. Ay, pobre. No debe tener para hacerse un guiso. ¡Carolina! No debe tener... ¡Ay, señor del Molino! Hablamos con el banco y nos han dicho que en varias oportunidades usted ha solicitado un préstamo. Es así, pero me lo han negado. Mis deudas son tan grandes. No quisieron arriesgarse. Por eso mandó a su esposa a pedir el préstamo, ¿no? No, ya le dije. Ya he dicho que no sé nada de ese dinero. Está bien, señor del Molino. Muchas gracias por su tiempo. Por nada. Lo que sea con tal de que encuentren a mi esposa. Ah, una última pregunta. ¿Su esposa tiene algún problema en el pie? Quiero decir, ¿cojea al caminar? No, para nada. Gracias. Gracias por la media luna. Sí, me la llevo a las que quedan, ¿eh? Ezequiel estaba confundido. Sabía que el señor del Molino mentía, lo presentía. Sin embargo, no estaba seguro en que las cosas no cerraban. Y eso a Ezequiel lo ponía muy nervioso. Ya en su despacho, Ezequiel repasaba con Carolina los últimos acontecimientos. A ver... Por un lado, tenemos una mujer que pide un préstamo de $500,000. Desaparece a los 2 días sin dejar rastros. Se lleva solo lo puesto. A los 5 días aparece al costado de la ruta su ropa, sin sangre y sin signos de violencia. No hay llamadas pidiendo rescate. Tampoco hay cuentas de bancos a su nombre donde pueda haber depositado ese dinero. Estas facturas están buenísimas. Ah, no te olvides de las cartas de amor. Es verdad. Todos los días, hasta el día anterior de su desaparición, se escribieron cartas de amor. Y la mejor amiga de Tita nos dice que ella vivía hablando bien de su marido, que estaba enamoradísima de él. La amiga esa de Tita, ¿no? ¿No trabaja en el banco? Sí, fue ella la que nos confirmó del préstamo. Ella misma la ayudó. ¿Cuánto hace que son amigas? A ver, 2 meses me parece. Sí. Se conocieron en el restaurante de la esquina del banco. Ezequiel, una pregunta, ¿no? Como que me está dando vueltas. ¿Por qué le preguntaste si Tita cojeaba al caminar? Nora, la amiga de Tita, me dijo que almuerzan una vez por semana y notó que siempre cojea al caminar. Es raro, ¿no? Es raro, digo, que el marido no sepa. Yo me daría cuenta si el Quique coje. Cojea, Carolina, se dice cojea. Tenés razón. A lo mejor es un defecto de nacimiento. No lo creo. Chichita Dutó, otra amiga de Tita, dice que nunca la vio cojear, que camina perfectamente. Incluso juntas ganaron varias veces el campeonato intercountry de hockey. Ay, no entiendo. Chichita no ve a Tita desde hace 3 meses, cuando se pelearon por culpa de un campeonato. Entonces... Alguien está mintiendo. O Tita tuvo un accidente hace poco. Haz una cosa, llama a Nora, la amiga de Tita, y pregúntale sobre ese asunto. Si sabe por qué caminaba así. Yo me voy al laboratorio, tengo que analizar algo. Ezequiel tenía una idea, y ahora tenía que comprobarla. Desde pequeño, supo darle mucha importancia a sus presentimientos, por más locos que parecieran. Casi nunca se equivocaba, por lo menos en el plano laboral, ya que en el plano amoroso, su desempeño dejaba mucho que desear. Oiga, no se meta en mi vida privada. Perdón. Al cabo de una hora, Carolina vuelve a la oficina comiendo, como siempre, una media luna de manteca. Ay, Dios, me estoy volviendo adicta a estas cosas. Ya hablé con Nora, ese. ¿Y qué te dijo? ¿Te dijo que la renguera de Tita te dijo algo? Me dijo que Tita no quería hablar de eso, pero hay algo que le llamó la atención. Que me dijo que siempre usaba los mismos zapatos, unos dorados. ¿Dorados? Sí, ¿viste? Podía tener guita, pero tenía un mal gusto. Bueno, después ella le regaló otro par. Lo fueron a comprar juntas. ¿Y de qué número el zapato que compraron? ¿Se acordará? ¿De qué número? A ver, espera, para que yo lo tenía anotado. Perdón. Acá está, 42. Tenía un bien grande la vieja esta. ¿42? Hola, Susana. Sí, ya le paso. Para vos, de Chichita Duto. Hola. Sí, señora Duto. Buenos días. ¿Cómo dice? Tiene toda mi atención. ¿Y cuándo fue esto? Hace una semana, bien. Sí, déjeme tomar nota, a ver. Ajá, 496. Muchas gracias, señora Duto. ¿Qué quería la vieja estirada esa? Estamos cerca, Carolina. Estamos muy cerca. Sí. Ezequiel estaba muy cerca. Y eso lo llenaba de excitación. Encontrar respuestas era para él más satisfactorio incluso que el sexo mismo. Bueno, bueno. Le dije mil veces que no se meta con mi vida privada. Perdón. Ezequiel hizo una llamada a Canadá y le brillaron los ojos al escuchar a su interlocutor. Bien, bien. Muchas gracias. Por supuesto que lo voy a mantener al tanto. Adiós. ¿Y? ¿Y qué? Ay, no te hagas el interesante. ¿Con quién hablabas? No importa, ya lo tengo. Carolina, llama al señor del molino y decile que venga a la jefatura de policía. Decile que tengo novedades del caso. Por favor, mandar una foto de Tita a Nora y a Chichita y pedirle que la reconozcan. Yo voy al laboratorio que ya tengo los resultados. A la orden, mi jefecita. Ezequiel había encontrado la solución a este enigma y su satisfacción era tal que una sonrisa se dibujó en su rostro. Al cabo de unas horas, Carolina había vuelto a la jefatura de policía y junto a ella se encontraba el señor Carlos del Molino. Sorprendido, este se sentó en el despacho de Ezequiel. Muchas gracias por venir, señor del Molino. No hay por qué. Me dijo su asistente que tiene noticias importantes sobre mi esposa. ¿La encontró o algo? No precisamente. Pero digamos que tenemos buenas noticias. ¿Buenas noticias? No entiendo. Sí, Ezequiel, lo entiendo. ¿De qué hablas? ¿Estás bien? Permítame antes hacerle algunas preguntas, señor del Molino. ¿Cuánto hace que usted es pareja de la señorita Tita? Hace casi 5 años. Eso ya le dije a la policía que me interrogó. Hace 5 años. Y la última vez que la vio fue a la tarde del sábado, ¿verdad? Cuando le escribió la última carta de amor. Tita no tenía familiares ni amigos, ¿es verdad? No, era hija única y sus padres murieron. Y era muy reservada, no le gustaba salir. Solo tenía una amiga, Nora. Que según sé, ya hablaron con ella. Sí, por supuesto. Sin embargo, según nuestras investigaciones, Tita era muy amiga de Chichita Dutó, ¿no es así? ¿Cómo? ¿Chichita? Ah, sí, claro, pero estaban peleadas hace mucho. Estaban peleadas, no se hablaban, ¿verdad? Así es, hace mucho. Claro, hace mucho. ¿Conoce esto, señor del Molino? Ezequiel la saca. Una bolsa con un par de zapatos dorados. ¡Ay, por Dios! ¿Quién puede usar esos zapatos dorados? Sí, son los zapatos de mi esposa. Son los zapatos que ella tenía puesto cuando desapareció. ¿De dónde los sacaron? Apareció tirado al costado de la ruta. ¿Y reconoce estos zapatos? Por supuesto, son de mi esposa. Los dejó en mi casa. Yo mismo los traje a la policía. Así es, señor del Molino. Y según las grabaciones de seguridad del banco, son los zapatos que tenía puesto el día que Tita sacó el dinero del banco. Ya le dije mil veces que yo no sé nada de ningún dinero. ¿A qué quiere llegar, detective? Nada, solamente quiero atar cabos, señor del Molino. ¿No ve nada raro, señor del Molino? Digo, si comparamos ambos zapatos, podemos darnos cuenta que uno es del número 42 y otro, el dorado, es del número 40. ¿Cuánto calzaba su esposa, señor del Molino? El señor Carlos del Molino estaba muy nervioso. Las preguntas inquisidoras de Ezequiel lo estaba haciendo sudar. ¿Qué cuánto calzaba? Supongo que 42, tenía el pie muy grande. Así es. Por lo tanto, si una persona usara un zapato 2 números más chicos, seguramente le causaría un dolor tal que le harían cojear, ¿no es cierto? Cojear, bueno, sí, supongo. Mire, detective, ya tuve bastante. Si usted no tiene ninguna información del paradero de mi esposa, me retiro. Esperaba que usted me lo dijera, señor del Molino. ¿Cómo dice? ¿Qué está insinuando? ¿Usted piensa que fui yo quien secuestró a mi esposa? ¿Qué? Ezequiel, ¿vos pensás que el secuestro de su esposa y quién secuestró a su propia esposa? ¿Y las cartas? Ay, no me vas a decir que eran todas mentiras. Cállate, Carolina. No, señor del Molino, nadie habló de secuestro. Lo estoy acusando de fraude. ¿Cómo dice? ¿Qué? Ay, no, ya me perdí. Sí, señor del Molino, lo acuso formalmente de fraude y de robar $500,000. ¡Guardias, espósenlo y llévenselo! Dos oficiales de policía proceden a esposar al perturbado señor del Molino. Pero, ¿cómo se atreve? Se las va a tener que ver con mis abogados, yo tengo mucho contacto. ¿Va a perder su trabajo? ¿Cómo puede decir semejante cosa? Pobre Tita, si ella estuviera acá. Vamos, señor del Molino, usted sabe muy bien que Tita no existe. ¿Cómo? Usted no puede... Ay, cagamos, el jefe se volvió loca. No puede ser. ¿Cómo pudo? ¿Cómo puede saberlo? Mire, no me gané mi fama del mejor detective de la provincia por ser un tonto. Aunque claro, debo reconocer que el arrepentimiento de algunos de los involucrados me ayudó. El señor del Molino, ya resignado, se queda callado. Carolina no entiende ni un rábano. Ay, no entiendo ni un rábano. Te voy a contar, Carolina. Hace 5 años el señor del Molino se juntó con la señorita Tita del Molino, pero no con Susana Rebeca del Molino, sino con Carmen Beatriz del Molino. Estuvieron 4 años y medio juntos, durante los cuales ambos escribían a diarios sentimentales y cursis cartas de amor. Sin embargo, luego de ese tiempo, la señora Tita decide abandonarlo y se va a vivir a Canadá, junto a un nuevo hombre. Luego de ello, el señor del Molino, producto de una racha de malos negocios, va perdiendo todo el dinero, sumergiéndose en deudas apremiantes. Es ahí cuando lo decide. ¿Verdad, señor del Molino? ¿Qué decide? ¡Dale, habla! Aprovechando la excelente reputación que tiene Tita del Molino en la comunidad y en los medios, decide tomar su lugar y pedir un millonario préstamo. Para ello, no solo se vale de documentos falsos que sus contactos le proveyeron, sino que se viste de Tita y se hace amiga de la contadora del banco. No te lo puedo creer. Luego de un mes y con la ayuda de su nueva amiga, el señor del Molino, vestido como su mujer, retira el dinero del préstamo. Préstamo que, claro, nunca va a devolver. Porque luego de ello, finge su desaparición. ¿Estoy en lo cierto, señor Molino? ¿Qué pasa? ¿Pensó que podía salirse con la suya? ¿Pensó que podía engañar a la policía? ¿Al mejor detective del país? Buena, jefe, tampoco te agrandes tanta. Tiene razón. Yo inventé todo, yo. Tita no existe. ¿Sabe lo que es estar desesperado? ¿Sabe lo que es eso? Y era un plan brillante. Iba a salir todo perfecto. Pero tuvo que aparecer usted. No entiendo cómo se dio cuenta, la verdad no lo entiendo. ¿Y Ezequiel, cómo fue que te diste cuenta? Gracias por preguntar. Primero estaban las cartas. Si bien la letra era la misma, la forma de presionar la lapicera era distinta. Mandé a nuestro laboratorio a que lo analizara y encontró lo que presentía. Las cartas fueron escritas por distintas personas. Luego estuvo el tema del cojeo. Nora, la amiga de Tita falsa, decía que ella rengueaba. Y Chichita, la amiga de la verdadera Tita, decía que no. Y claro, usted al principio usaba los zapatos de su esposa, que son de número 40, cuando usted calzaba 42. Eso le provocaba un dolor en el pie que lo hacía renguear, ¿verdad? Pero la prueba fehaciente la tuve cuando Chichita recibe una postal desde Canadá de una antigua amiga que le pedía perdón por las discusiones que habían tenido hace 5 meses. ¿Sabe de qué amiga estamos hablando, señor Molino? De Tita. Así es, la Tita verdadera. Y al hablar con ella pude corroborar todo. Le esperan unos largos años de cárcel, señor del Molino. ¡Largos años! Es usted muy inteligente, detective. Muy inteligente. Muchas gracias, yo lo sabía. ¡Sáquenlo de mi vista! ¡Sos un genio, jefe! ¡Un genio! Ezequiel se sentía satisfecho. Había cumplido con su trabajo y, lo más importante, seguía confirmando su fama del mejor detective de la provincia. Sin embargo, todavía le quedaba un cabo suelto. Esperen, hay algo, señor Molino. Hay algo que no me cierra. Si usted se separó hace cinco meses y solo hace un mes que decidió tomar el lugar de su esposa, ¿por qué siguió escribiéndose las cartas de amor usted mismo desde el mismo instante que su esposa lo dejó? ¿Por qué? ¿Sabe una cosa? Cuando uno se acostumbra a caminar acompañado, es muy difícil hacerlo solo. Esas cartas, esas palabras, esos sentimientos disfrazados de letras, símbolos, eran más que eso para mí. Era casi el aire que respiro, ¿entiende? Hasta que me atrevo a decirle que significaban más que a la persona que los creaba. Por eso decidí seguir esa farsa. Porque aún mi mente sabía que la mentira, mi alma me dejaba tentar por ese engaño epistolar. Y eso bastaba para mí. Ojalá nunca sienta la soledad como yo la siento. Señorita, nunca. Ay, no es un amor. ¿Qué? No digas boludeces, Carolina, no digas boludeces. Bueno, tarea cumplida, jefe. ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Con Quique nos vamos a ir a un restaurante nudista? Espectacular. Vamos a comer en pelota. ¿Querés venir? ¿Yo? No, gracias. Tengo planes. Bueno, bye bye. Chao, nos vemos. Ezequiel apagó su PC, tomó sus cosas y se disponía a volver a su casa. Y sí, tenía planes: ducharse, comer algo rápido y leer ante la atenta mirada de Jorge, su gato. Apagó todo y se fue. No sin antes recordar al señor Molinos y su mirada, esa mirada solitaria y perturbada, como afirmando una terrible realidad. La soledad es el enemigo inexcusable de la cordura. Pero yo no recordé nada, deje de decir mentiras. Bueno, bueno, lo hago para tener un final más poético. Ah, anda, anda, Frank Churro, histérico de miércoles. Quiero terminar el teatro bien y... Te pedimos perdón por lo que acabas de escuchar. Ante cualquier inconveniente te recomendamos que visites a tu médico de cabecera. Y te prepares porque muy pronto tendrás otro... Radioteatro de la semana. Verborragia sin sentido en forma de teatro. Y bueno, che, ¿qué querías? Y es gratis. Lo único que falta es que no lo paguen ni un peso y pretenden... ¡Me va a quedar chupe! ¡Mirá! ¡Bailan todos a carajo! Tres mocas y mil sopas. Igual no pienses que vamos a perder, que este partido se gana de contra. Y sé, así poder volver a sentir otra vez. Y si te vas por afuera, mandate un buen centro. Tendremos cargados y rompemos la red. Tristeza, amargada su corazón. primer escape, muchachos. Seguimos en Petit Spirit Riva. Y hay que cerrar el programa. ¿Vas a ir a escape? Voy a ir a ver a escape, sí. Voy a ir a comprarme alguno, voy a ver. Avísame con tiempo, boludo. Silem, Yoshimura, SPR. ¿Qué tipo de escape? Ah, no, pero una banda. Ah, no, disculpame, no, yo. ¿Eh? ¿Quién es ese que está hablando? Ah, perdón. Hola, chicos. Llegó Dami. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Acabo de llegar. Disculpen, se me hizo un poquito tarde. No, está bien, no era media hora, 45 minutos. Una hora, dos horas. No sos importante igual. Sí, vine con el amor de mi vida. Vine con sí, yo no vine como... No, estúpido, estoy hablando de mi hija. Pobrecita. Sí. Que no escucha, tapale los oídos, que no escuche patas para arriba porque se puede traumar de verdad. No, está dormida, pobrecita. Está bien, que... se puede traumar. Hemos sabido de casos en que han hecho escuchar a bebés patas para arriba y luego los bebés empezaron a caminar por los techos. Mi hija está yendo al psicólogo todavía. Sí, ¿no? Sí, ya hace una. Más sola encima. Sí, va sola. Va sola, justamente. Va sola. Sí, eso es lo que provoca patas para arriba. Menos mal que tiene 10 meses y no entiende, porque yo no entendí todas las boludeces que decimos, por Dios. ¿Cómo boludeces? No, perdón. ¿Alguna vez decimos boludeces? No. Esto es un programa cero bizarreado, ¿no? Claro, creo. Totalmente. Un insulto, Damián, me parece. Un programa cero bizarreado. Diego Ugalde, por favor, toma nota de eso y empezá a usarlo para las publicidades. Me gusta. Cero bizarreado, muy bien. Estás pila hoy, me encanta. Ahora. Pegaron las pastillas. Mal, ahora sí empezaron a pegar, boludo. ¿Toda la tableta? Buen radioteatro. Digo, no sé cómo salió del otro lado, pero la verdad que nosotros nos sentimos bien. Sí, eso. Mande mensajito, a ver si salió lindo. Eso, a ver, si salió mal también, que nos digan. Bueno, también. Pero bueno. Muy bien, Charlie. Charlie hizo el radioteatro, se fue enseguida con Diego. Se fue. Le está acomodando el pelo, mirá. Porque es medio flogger, Diego, ¿no? Diego medio flogger. ¿Por qué? Le hizo la planchita. Charlie, ¿por qué lo peinás a Diego? ¿Por qué te gusta peinarlo? Dale, mirá. Se ríe Charlie. Le cuento, Charlie está lo peina con las manos a Diego. Dale, le hace pelotudo. Bueno. Tiene micrófonos en el control. No. Sonaba. Chico, ¿dónde se metió el micrófono? Me quedé pensando. ¿Dónde llegó el micrófono? Cuando lo empezó a decir, dije... A ver, ¿qué cosas? Va a salir con fuerza. Puede salir despedido el micrófono, digo. Bueno, chicos, llegó el momento llegó el momento, vamos a descansar un poquito. Llegó el momento que... Ay, por fin. Dami, te cuento así rapidito, porque recién llegaste. Viste que nosotros tenemos que pagar acá el espacio. Ya me iba yo. No, pero no le voy a pedir. Se durmió la nena, viste, no me tengo que ir. Yo mañana trabajo. Sino que decidimos vender un espacio de patas para arriba a otras personas para poder pagar de alguna manera. Una especie de subalquilar el espacio. Claro, yo vi las 250 personas que están haciendo ahí fila una cuadra y media, ¿no? Es verdad. Ah, para allá, tanta gente. No sé, acá empezó a vibrar esto. Esto no es mío, no sé quién lo trajo. Esto que ¿qué dice? Espera, ¿estás hablando del teléfono o del coso largo ese que está ahí? Amor, vos no sos viejo, sos un bombonazo, dice Mirta. Gracias, Mirta, gracias. Gracias. A un bloque anterior que yo decía que era viejo. Lo que pasa es que recién ahora lo leí, perdón, Mirta. Y Mirta dice, un lujo el radioteatro, mejor imposible. Gracias, Mirta, siempre hay fiel. Gracias, Mirta. Escuchando del otro lado de... Ajar. ¿Qué significa el mejor imposible? O sea, que es imposible que lo hagamos. Es imposible que salga mejor. Que salga mejor. Este nivel no. Llegamos a un tope. Llegamos a ese nivel. No podemos subir de este nivel. Está bueno. Pero bueno. Está bien. Es lo que hay. Me quedé analizando la frase, está bien. Hoy está, viste, analizando todo. Sí, está analítico. Estoy filosofando, diría un amigo. Está filosofero. Bueno, chicos. No, estás reflejando. Bueno, nosotros nos quedamos acá, pero la transmisión pasa, Diego, pasa la transmisión entonces al... el estudio auditorium que van a estar estas señoras, ¿eh? Nosotros nos quedamos acá y pasar la transmisión al otro estudio. María, María es un don. ¡Segamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, linda. ¿Cómo estás, María Susana? ¿Cómo estás, querida? Ay, yo soy María Susana Tarada. No, yo soy María Susana. Ay, ¿vos sos María Susana? Sí. Ay, bueno. Siempre hacemos este jueguito, chicos. ¿Por qué yo siempre caigo? Porque sos tanta. Yo quiero que la mires... Me da risa. Las cejas de María Emilia. Tienes que decir que María. Tienes María que decir Emilia. Que María, porque somos las tres Marías. ¡Ay, qué tarada! Estamos regresando. portadas de España. ¡Re fea es encima! Ay, no, mentira, Emilia, no estás tarada, no te enojes. Cecilia se está enojando. ¿Viste Cecilia cómo se sos? Está enojando. ¿Viste cómo no sos? Te enojes, Emilia. No te enojes, Emilia, sabés que nosotros estamos así. Siempre, están, siempre chicas, se ríen de mí, siempre se ríen de mí. Te queremos. Sí, se ríen estamos, de mí. Estamos de 10. Estamos de 10 y tenemos como un plaquecito. Hoy estamos conchudísimas. ¡Ay, estamos conchudísimas! Estar conchudísimas, si le contamos a nuestros oyentes. A mí también. Es estar súper divertida, porque ¿cuál es la parte más linda de nuestro cuerpo? ¡La conchuchi! ¡Ay, me estoy encantada! No, porque nosotros decimos todo así. Nosotros no te olvides de los pezones. Es verdad, no, pero bueno, nosotros, la parte que más amamos, nosotros es la concha. Entonces, quiero tomar algo. Quiero tomar algo. Ay, abrí el escrito. Ay, fíjate si puedes tomar. No, eso no, manda a alguien, no sé, manda a alguien. ¿Qué querés traer? ¿A quién podemos llamar? ¡Ricardito! ¿Ricardito? ¡Ricardito! Ay, y nos pueden hacer dos cosas. ¿Cómo están? Ay, qué divinas que se vinieron hoy. Se quiere ser el hombre, el tarado. Discúlpame. ¿Qué te pasó en las hijas? Te quedan preciosas. No, discúlpame, te quedan preciosas. Cecilia. Me está jodiendo. Un hombre la está cargando. ¡Ay, es un cartón mal. ¿Viste que se ríen de mí? Es que, ¿cuál es el eslabón más bajo de la cadena animal? Hoy soy yo, ya sé. No, mi amor, el hombre. ¡El hombre! El hombre te está cargando a vos. A ver, ¿cómo se llamaba el asistente? Ramón. ¿Ramón? Creo que era Ramón. ¿Ramón? No era Ricardito. Es Ricardito. Bueno, es lo mismo, es un hombre. Besame la uña. ¡Ay, mira, ves el tarado! ¡Es un tarado! ¡Es un tarado! ¡Ves que es un hombre! ¡Es un hombre! Cecilia, me encanta cómo lo manejas. Igual vos tenés un poquitito de bigotitos. Ay, no, era mentira, Toti. Era mentira. Igual te quedan divinos. Igual te quedan divinos. Me están fumando los cigarrillos. ¿Dónde están los puchos? Yo quiero mis parisienes. Acá están. Dame. Ahí están. Bueno, muchas gracias. ¿Nos seguimos? ¿Para que me prenda un pucho? No fumen. Ay, no fumen. No fumen, no. Hay que hacer gimnasia. ¿Me haces un whisky, Ricardito, por favor, y me lo traes acá? Sí, dos. Bueno, apúrate. ¿Vos querés algo whisky para tomar? ¿Te traigo algo? Tráeme un escocés en las rocas, por favor. Ok. Ay, bueno. Sí, bueno, Nina, les contamos, chicas. Contamos de qué se trata el programa. Es un programa femenino para todos ustedes. Ay, la música, a ver, escucha. Pone, me muero. ¡Celeste! ¡Es Celeste! ¿Y eso que hay un qué? ¡El productor es hombre! ¡Es hombre! ¿Cómo te llamás? No quiere decir el nombre. ¡Es hombre! ¡No te acuerdas! Estamos así como conectadas. Igual. Están muy chistosas. Ay, Emilia, ay, no te pongas así, Emilia, por estoy favor. Estoy mal. Tápate las cejas igual. Disculpen. ¡El whisky! Disculpen que la molesta, que está su whisky. Ay, gracias, querido. Escúchame. Te dije on the rocks. Esto, mira lo que es. Estos son, parecen, no más sé. Que on the rocks, es en las piedras. Totalmente. Es en las piedras. Ay, perdón. Es hombre. Perdón, te juro que no va a volver a suceder. Vamos a tirárselo en la cara, dale. Una. Tú también, Emilia, dale. Dale. Una, dos, tres. Lo manchamos todo, decimos que compró una camisa nueva. Ay, es un tarado. Se va llorando. Cecilia, se va llorando. Es idiota. Esto es muy rico. Bueno, les contamos a la gente. Contamos el contenido. Un programa, como decimos siempre, un programa conchudísimo. Totalmente conchudísimo. Vamos a divertirnos. En primer lugar, tenemos que rezar a nuestra santa. Rezamos. A Santa Concha de la Prudencia. Nos vamos a agarrar de las manos. ¿Agarramos? Nos vamos a agarrar de las manos. Vos también, Diego, operador, por favor. La mano en el vidrio. Pará. Lo agarro a él, es hombre. ¡Ay, no! ¡Sacalo! ¡Para! ¿Y por qué te se manda Diego? Bueno, pero hay un vidrio en el medio. Hay un vidrio, bueno, sí. Además, sí. Diego no es tan hombre. O sea, ah, igual sí. Es medio flogger también, ¿no? Míralo. Míralo. Sí. ¿Será gay? ¿Será gay? Agarrale el dedo chiquito. No, gay, no, por favor. Ay, no, Cecilia, no. Si fuera gay, no sé si haría el programa acá. ¿Te imaginas? ¡Ay, qué guacho! ¡Es más de hombre que yo! ¡Qué desubicada! Bueno, rezamos a Santa Concha de la Prudencia. Concha de la Prudencia, por favor, bendice este programa. Díselo. Mira la tarada, Cecilia, mírala. No está rezando, es muy boluda. Es una tarada. Tenías que rezarlo también. Ay, perdón. Bueno, no importa. Vamos de nuevo. Santa Concha de la Prudencia nos va a proteger a todos. Ilumínalo, Santa Concha. También que ilumina al operador para que no haga cagadas porque es un hombre, ¿sí? Sí, por favor. Santa Concha de la Prudencia, por favor, baja un poco de tu conchudísima Trinidad. Baja y bendice al operador. Al conchudo del operador. Exacto. ¿Estás conchudísimo? Está conchudísimo. Está conchudísimo. Está muy conchudísimo. Le llevo una estampita, le llevo una estampita de una concha. Vos, Ezequiel, querés salir. Ezequiel, querés salir del estudio. Bueno, le vamos a contar todo lo que vamos a tener en este programa Divino de Fuerza. Decimos. Conchudísimo. Ay, estás soltado. Sí, así como te dice acá en primer programa, imagínate. Bueno, hoy vamos a enseñar muchas cosas. Primero, en primer lugar, vos que sos una especialista, ¿sí?, en tortas. Nos vas a contar. Hablando de cosas. Pará, por favor, que este programa no se paga solo, ¿eh? Ay, no. Tenemos que hacer el auspicio. Y como no conseguimos locutora, y no vamos a contratar un locutor, no, por supuesto que no, menos. Lo vamos a hacer nosotros. Auspicia este programa Café Tortoni, el mejor café. Bueno, le agradecemos al Café Tortoni, muchas gracias. Gracias, Café Tortoni. Muchas, Café Tortoni. Y también al kiosco Vuelta y Vuelta, que es un kiosco muy, muy, que nos está ayudando mucho. Kiosco Vuelta, bueno, y Vuelta, también, que está justamente acá. También, bueno, al Salón de Fiestas Conchudísimas. Es verdad. Que es de mi mamá, que sí. Es de mi mamá, el Salón de Fiestas es Conchudísimas. Verdad. Si querés pasar una fiesta conchuda, vení a Conchudísimas, te vas a reconchudiar. Escuchame una cosa, me parece, sí, que tu mamá no estuvo pagando. Mi mamá paga. No pagó. Bueno, después lo hablamos, nos vemos acá en el aire. Mamá, ay, qué conchuda. Es verdad, esto pues no está conchuda, ¿en serio? Bueno, ¿qué vamos a tener hoy? Hoy vamos a hablar de la torta. ¿Cómo comerse una torta? ¿Cómo comerse una, porque, torta? Claro, porque no se puede. La torta no se come así nomás. La torta tiene que tener. Ay, voy a explicar. Perdón. Sí, no, dale. Cecilia, no, dale, dale. Perdóname. No, está bien, está bien, Susana. No, está bien. Cecilia, por favor, no me vas a sentir mal. Perdóname. No, está bien. Una más conchuda, perdóname, que la otra. Sos una conchuda. Perdóname, no quise, no quise. No, sí, sí. Dame la mano. Sí. Ay, dale. Vamos. Santa conchudísima. Perdona, perdóname porque no quiero pelear con mi hermana conchuda. Por favor, por favor, por favor. Gracias, conchuda. Ya está. Dale. Bueno, Dieguito, por ejemplo, ¿vos te comiste alguna torta alguna vez? Sí. Ajá. ¿Vos sos de esos? ¿Cómo comes la torta? No, no, no. La come con la mano. Y no, ay, no, no. Hay que, justamente porque, bueno, vos me has contado que se utiliza, sí, sí, mucho la. ¿La qué? La. Ay, no me hagas así, tarada. La lengua. ¿Te utiliza mucho la lengua? Para comerse una torta es muy importante el tema de la lengua. Muy importante. ¿La cremita en los ojos? Totalmente. ¿Crema en los ojos? Eso es muy importante. No sé si probaste alguna vez la torta de aceitunas. Ah, que, bueno, es una especialidad mía. Sí, que se hace con azafrán y aceitunas. Se hace. Se come con el ombligo eso. Es verdad, pero igualmente la azafrán es muy feo, la verdad, porque te deja todo manchado. Es una torta que inventé yo. Perdóname, que no se hace en ninguna parte del mundo. Emilia, ¿dónde la vimos? Contale dónde la vimos. La vimos en Once. La vimos en Once. Es verdad, bueno, la vimos en Once. La estaba vendiendo un hombre. Y la no sean conchudas. Te juro. Se ponen en conchudísimas las dos. Son unas conchudas. Basta. Sí, su piercing. De verdad. ¿Viste cómo habla? Sí, sí, es su piercing. No tengo ningún piercing, tarada. Le cortaron la lengua. No tengo nada. Abrí la boca. Ay, qué linda lengua que tenés, conchuda. Gracias. Ay, no seas tan conchuda. No me mires. Habla conchuda. ¿Qué significa? Ay, Ricardito, vos. Ay, no seas asquerosa, no. Ay, no, sí, no. Chiste. Ricardito. Loca. ¿Sí? No sé. Ay, Ricardito, escúchame una cosa. A ver, vamos a jugar con Ricardo. Sí, a ver. Por ejemplo, vos, ¿cómo comes una torta? A ver, agarrá una de las tortas que tenés acá, que ahí trajimos varias tortas acá. ¿Cuál de las tres? Agarrá la de. Marisa. La agarro. Sí, a ver cómo la comes. ¿Cómo comes? No podés comer. Ay, es un hombre, es un hombre, es un tarado. Emilia, vamos a contar, vamos a mostrarle cómo se come una torta. Dale. A ver. Eso es comer una torta como conchudas. Exacto. Si querés ser conchudita, tenés que comer una torta así. Vamos las tres juntas. Las tres juntas. Dale. ¡Ay, qué divino ese ruido! Ahora entendiste. Hace como un ruido así muy conchudo. Medio conchudo, Estoy hablando de trabajo, a ver. Bueno, a ver, ¿qué más te vamos a tener? Aparte de mis tortas, que es lo más importante, obvio, del programa. Ay, bueno, no sean conchudas. Bueno, seguimos. Vos te enconchudas mal, porque te enconchudas para el otro lado. Y no es así. Bueno, está bien. Bueno, chicas, perdón. Estás haciendo una concha para adentro. Nuestra santa conchuda, Santa Concha de la Trinidad, ¿cómo era? Santa Concha. Santa Concha de la Providencia, no sé, de la Providencia, tenés razón. Se va a enojar, basta. Bueno, está bien, perdón. Pongo la estampita acá. Bueno, está bien. La pongo acá para que vos la veas todo el tiempo. Está bien, no me quise poner en conchuda, no santa conchudas. Usted tampoco, por mí, no me digan conchudas. Esa es la foto de ella. Vamos a aprender. No, ay, tenés razón. Sácala. ¿Qué haces con? Ay, es una foto mía, tarada. Ay, no seas tonta. Sabes que yo te quiero mucho, por eso la tengo. Tonta. Esa es mía. Ay, también, la tengo de las dos, chicas, las quiero todas, las quiero a las dos. Esa es de Luciana Salazar. Ay, bueno, Ay, bueno, seguimos con el programa. Bueno, hoy vamos a explicar, porque es un programa femenino. La gente necesita información, quiere Ay, no, me muero. Escuchala la cosa, Celeste. Ay, escuchemos y comamos la torta el día 3 de vuelta, dale. No, ponle otro tema, que me gusta el creo que era el 3, a ver. Lo pondrá, es hombre. Ay, no sé, es hombre. A ver, escucha. ¡Es Sandra! ¡Ay, Sandra! Comamos torta. Comamos torta. Dale, las tres. Qué rico la aceituna. Me encanta. Bueno, hoy vamos a enseñar a clavar un clavo. Es algo que nosotras no sabemos. Nosotras sí sabemos. Ahora, obvio, sí. Pero las mujeres... Obvio, pero... El resto de nuestras oyentes... Estaría bueno que Ricardito también vea cómo se hace. Es verdad. Es porque tiene cara de tontito. ¿Vos sabés clavar? Pero por supuesto. A ver, clava un clavito, dale. Tomamos el clavo, lo ponemos en el piso, tomamos la madera y la golpeamos con el martillo. No. Ahora te digo algo, ¿vos clavas la madera en el piso así por clavar? ¿Qué tipo de piso tenés vos? ¿Ves que es hombre? No, pero es un tarado. No, ¿cómo vas a clavar una madera en el piso? Encima una madera. Totalmente. A ver, vamos a mostrar. Saque la madera, chicas. A ver, dale, vamos. Ayúdame, Emilia. Dale. Clavame. Clavame acá. Ahí está. Bien. Conchuda, te está zarpando demasiado. Te zarpan en conchudísimas. ¿Y qué más? Bueno, ¿y qué tiene María Emilia que tiene para nosotros? Eso. María Emilia, ¿qué nos vas a traer hoy? ¿Qué nos vas a traer nosotros? Les voy a contar cómo hacer gimnasia. Ay, me encanta. Ay, bien. Ay, pero mira cómo se vino vestido. ¿Viste? Mira, me lo saco la campera. Esperen, chicas. Sandra. Soy lo que soy, no tengo que dar. Ay, no, vos no, Ricardito no. Ricardito, vos no. Sandra, la verdad que se zarpa, Sandra. La verdad que Sandra es muy conchudísima. Es linda. Bueno, a ver, conchuda, mira qué tenés. Mira, me saco la campera, mira el top que traje. ¿Ves? Ahí me agacho. Ay, sí, agacho. ¿Cómo así? Ay, mira, Cecilia. Mira cómo se marca. Mira, me agacho más. Ahí va. Esa es la manera de... Ay, después subís lento. Bueno, basta, conchuda, no seas tan conchuda, vamos. Vamos a seguir el programa, ¿seguimos? ¿Me dejas comer un poco más de torta? Sí, come toda la torta que quieras. Vale. Ay, Dios mío. Ahí está. ¿Qué ricas tortas? No, ¿qué ricas tortas? La verdad que hace ricas tortas. A esta tortilla no le falta huevo. No, esto es torta, no es tortilla. Bueno, pero acá traje la tortilla, tonta, ¿no la viste? De chicharrones. Ahí la tenés. De chicharrones. Es de chicharrones. Es una nueva receta que yo me traje de Australia. De vuelta. No, sos terrible. ¿Qué? Sos terrible. Ah, hablando de eso. Decime. Nos auspicia también. Carnicería Vuelta y Vuelta. Ay, tiene un kiosco. Es la misma que el kiosco. No sé si se dieron cuenta. Sí, me di cuenta. Debe ser porque es el mismo dueño, no sé. No tienen bola de lomo, ¿no? No, ni ahí. No, qué asco, bola no. Sí, son re conchuda. ¿Conchuda de lomo no hay? ¿Conchuda de lomo, algo así? Bola no me va. Conchudita de lomo me va. No sean conchuditas. Bueno, chicas. ¿Me traes algo para tomar, Ricardito? Licor de huevo. No, de huevo no. Ay, no. Qué asco. Qué asqueroso. Soy muy asquerosa, Emilia. Me equivoqué, perdón. ¿Con qué te estás juntando, Emilia? Pasa que está todo el día él acá. ¿Qué estás viendo en la tele, Emilia? ¿Qué estás viendo? Bueno, el muro. Ese es el problema. El muro no viene más, Emilia. Ay, por no eso, estaba más. Entonces no te mentí, más. Perdón. ¿Ves? ¿Te das cuenta que no miente? No mira tele. También déjame mandarme un saludo. ¿Puedo mandar un saludito? ¿Vas a mandar a vos misma? Sí, me voy a mandar un saludo. Para María. Dale. Cecilia, o sea yo. Y un saludo para la fábrica textil Las Mellizas, que es de Florencia, de Jennifer y de la madre, que tiene una fábrica textil. No, y bueno, ¿sabes qué lindas chicas que son? Y son conchudísimas, seguro. Tienen una fábrica textil. Sí, son conchudísimas. Tiene algo en la lengua, a mí no me jode. No, habla así, no seas tarada. ¿Y vos tus cejas? Ay, mira tus cejas. Cejas de conchudísima tenés. Bueno, pero es preferible ser... No, hay que ser conchudísima. Bueno, chicas, nos vamos a despedir porque el programa de hoy es muy corto, pero les vamos a contar a todas las... Ay, un aplauso para Sandra. ¡Sandita, mi amor! Tenemos que invitarla a Sandra. Seguramente viene. Y vamos a ir a verla al... ¿A dónde? Al Teatro Maipo. Al Teatro Maipo, es verdad. Sí, vamos a ir a verla todos a Sandra. Ojalá que vaya Celeste. Está los domingos de 6 de la mañana a 7 de la mañana están las funciones. Tenemos que ir. O podemos ir a la del lunes, que es de 3 de la mañana a 4 de la mañana. Podemos llevarle un poco de torta, ¿eh? Tomamos torta de vuelta. Se están poniendo viciosas, chicas, por favor. Es que está rica. Bueno, ¿hoy qué hacemos? ¿Vamos a mi depto? Es en la mano. Estás como así, como... Ay, mirá. Como muy suavecita. ¿Qué tenés? Cremita. Me encanta. Me Ay, bueno, sean conchudas, no me dejen atrás tampoco. Bueno, vení, dale, toca, mirá, toca. A ver tu mano. Es suavecita. A ver tu mano. Está toda callosa. Ay, estuviste divirtiéndote sin nosotras. Bueno, estuviste levantando pared. Así no. Y bueno, es que no podía, es que tenía... Me estaba entrando agua, o sea, no tenía que... Pero no nos llamaste, te divertís sin nosotras. Ay, bueno, está bien. ¿Viste cómo es? ¿Viste cómo es? ¿Sabés qué? ¿Qué? Mañana yo voy a hacer pozos en mi casa. Ay, no, no, te voy a invitar. ¿Sabés qué me gusta hacer? ¿Y a mí me invitas? ¿Vas a hacer pozos? Está bien, te invito. Bueno, chicas, te pongo una idea. Dale. Mañana arreglamos toda la cañería de mi casa. Ay, dale. ¿Dale? Toda. Dale. Ay, toda. Eso dividí completo de Santa Mijanovich. Me encanta, pues re conchuda. Ustedes son más conchudas que yo, conchudas. Las quiero, conchudísimas. Gracias, gracias. ¿Terminamos, conchudas? Terminamos. Ah, les quiero contar que, que la semana que viene vamos a tener una novela conchudísima. Ah, una novela Simplemente conchuda se va a llamar. Es una excelente novela que vamos a tener. No sé qué más actuar. Me imagino una cosa, que por ser hombre los chicos estos, le dije dos manguitos nada más, ¿no? ¿A los chicos. No les pagué. Terminamos el programa. ¡Ay, bien! ¡Vámonos, vámonos! Chicas, las quiero con chivas. Torta para despedirnos. No. Yo creo que nos tenemos que despedir con una oración a la señora Santa Conchuda. También. Santa Conchuda de la Prudencia. Bueno, entonces... Pará, te tenemos que decir algo al operador. Dale. Diego, no estuviste tan conchudo hoy, ¿eh? No, en serio, trata de forzarte. Yo pensé que era más conchudo de lo conchudo verdad, que es. Es verdad, conchudo. Cuando yo lo vi yo dije, este chico debe ser medio conchudito. Sí. Pero no sos conchudo. La ¿no? verdad que sos un conchudazo, bueno, la verdad. No, le estoy diciendo que pero no. Un conchudazo de una conchuda. Onda. ¿Te das cuenta que sos conchuda? Ay, ustedes son las conchudas negras. No, pero yo le estoy diciendo que no es conchudo y voy a decir que sí es conchudo. Bueno, déjame. Bueno, ponle la estampita de Santa Conchuda. Basta. Bueno, nos vamos a despedir. Primero vamos a agradecer a Santa Concha de la Prudencia. Gracias a Santa Concha de la Prudencia por este programa maravilloso que nos diste. Gracias a Sandra. Gracias a Sandra. Sandra, te queremos mucho. Te llevamos acá. Acá te llevamos. En el corazón. En el corazón de abajo. Exacto. Bueno, nos despedimos y nos despedimos comiendo torta, ¿sí? ¿Cómo comemos torta? ¿Cómo más torta? Dale. La verdad que no será. El recuerdo se borró entre tanta guerra, entre tú y yo. Y nos unió Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me muero tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. No quiero a la gente todita de negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros. Y quiero en la tumba pollito y arroz, patitas de cabra con todo y melón, porque yo en la vida he sido feliz y quiero morirme comiendo perdiz. Pero con vino, tin, tin, pan, tum, pero con vino, tinto. Pero con vino, tin, tin, pan, tum, pero con vino, tinto. Pero con vino, tin, tin, pan, tum, pero con vino, tinto. Pero con vino, tin, tin, pan, tum, pero con vino, tinto. ¡Vamos! Entonces, ¡aire! ¡Ay, bueno! Ay, ¿estamos en el aire? Ay, me salió así como la voz. Hola, chica. Ahora sí. Me salía como... No, lo que pasa es que hay nuestros televidentes. Bueno, discúlpenos. Es que en este momento está así como el ventilador. Está como muy fuerte acá en el estudio. Y entonces como que... Como que hice la voz así un poco... ¡Deja de explicar el Belgrano! Bueno, ay, bueno. Bueno, agradecemos a nuestros... A nuestro... productor, ¿dónde está el Charlino? ¿Dónde está el Charlino? Hola, Charlie. Muchas gracias. Tenemos el estudio lleno, chicos. Sí, tenemos el estudio lleno, se me caen los auriculares. Para que te pongan los auriculares, Charlie. Ayúdame. Ahí está. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estos Hablemos con Charlie. Hoy vamos a tener un programa espectacular. Queremos agradecer a toda la gente que nos llamó por el programa anterior. La verdad que estuvo muy bueno, nos divertimos mucho, la pasamos muy bien. Sí, la verdad que sí, Se enojaron mucho los dueños de la radio porque rompimos. Ah, bueno, estabas. Claro, bueno, estabas. Bueno, te lo perdiste entonces. Te lo perdiste, no sé, un desastre terrible, una cosa así terrible. Era medio histérica la gente, Porque Charlie. Mucho protagonismo, mi amor. Mucho protagonismo. Acá el dueño del programa soy yo. Así que bajamos un poco la decibeles, ¿sí? ¡Apure! Bueno, señor, bueno, hoy tenemos, vamos a tener hoy, aquí en el escenario de la vida, vamos a tener una historia de vecinos hoy. De vecinos, bueno, voy a utilizar esto. Historias de vecinos, ahora vamos a recibir un aplauso muy, pero muy grande a Roque Cosme. Roque Cosme, un aplauso muy grande, por favor. Hola, ¿cómo te va, Charlie? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Ay, Rocky, muy canchero. Sí, muchas gracias. No parece que tiene 80 años. No, pasa que no fumo, no tomo nada. Es verdad, no así. Hago gimnasia. Gimnasia, voy bien. Al centro de estética, está todo bien. Bueno, me encanta porque al toque empezó a hablar. Es una, sí. Así como no es nada de tímido. No. En el otro lado tenemos nada menos que Azucena Maizani. Un aplauso muy grande. Ay, gracias. Todos son divas. A pesar de ser una señora mayor. ¿Cómo se la ve? Una señora mayor con ruliros. No parezco. No, yo les cuento porque la cámara de televisión no está funcionando, ¿no, Diego? Ah, no, esto no es televisión. Es radio nada más. Ay, tío, avísenme. Radio, boludo. Bueno, chicos, bueno, discúlpenme, yo me olvido. Me dijiste que era radio. Bueno. Ahora televisión, ahora radio. No, es radio, esto es radio, ¿no? ¿Estamos saliendo, Diego? Sí, bueno. Entonces le contamos a nuestros oyentes cómo está vestida Azucena Maizani. Tiene unos ruleros espectaculares multicolores. Gracias. Hoy te estoy tocando mucho. Bueno, no, debe ser por... no sé por qué. Estoy muy cerca. Es verdad. Bueno, tiene un vestido floreado espectacular, está muy... Bueno, pero no solamente eso. Parece el jardín japonés, la vieja. Es verdad. No te entiendo nada. Parece jardín japonés. ¿Qué pasa? No se entiende porque, a ver, ¿se puede poner los dientes, por favor? No, dos trajes. Bueno, vamos a contarles por qué están invitados acá a nuestro programa, mejor dicho, a mi programa. Parece que Azucena está muy enojado con Don Roque Cosme porque Don Roque Cosme toma sol desnudo en su casa, en su patio, y usted, cuando va a atender, eso es lo que me dice Azucena, cuando va a atender la ropa, lo está mirando y se escandaliza, ¿no? A ver, cuéntame. Pasa los límites de la casa. Ajá. Pasa todos los límites. Tenemos una rejita. Ajá. Y él apoya todo sobre la reja y sobrepasa. Sobrepasa. Sobrepasa. ¿Tiene mucho para apoyar? Apoya bastante. ¿Escucharon, gente? Bastante. ¿Escucharon? ¿Charly, no escuchaste? Sí. Tiene apoyar. Apoya, Charly. Tiene mucho. Basta, Charly, no, basta. Ya está. Sí, tiene mucho y pasa por la medania. Dijiste por la reja. Por la rejita, sí. Por la rejita. Papá, no sé por qué. No sé por qué lo pasa. No se puede tirar, ¿no? En una reposerita y nomás tomar sol. ¿Toma sol parado? Entonces no entiendo. A veces sí. A veces cuando se quiere apoyar y quiere que el sol le dé a todo el cuerpo, ¿viste? Claro. De todos lados. A veces parado, a veces dormido. A veces sí. Bueno. Igual bastante, dormido, parado. Ah, sí, es bastante. Pero usted cómo observa, usted como que le gusta, ¿no? Y pero tengo que tender mucha ropa. Tiene mucha ropa para demasiada, tener. Y bueno. ¿Usted con quién vive, Azucena? Con mi perro. Ajá. ¿Y por qué tiene tanta ropa entonces? Es mía, no me puedo comprar ropa. Ah, está bien, usted tiene mucha ropa y usa mucha ropa por eso. Me está juzgando mucho. Está bien. Rocky, ¿qué tiene para decir esto? ¿Es verdad que usted toma sol desnudo? Es verdad. Pero yo lo que quiero decir, yo creo que la señora está celosa porque no vive sola. En realidad la señora vive con su hija. De 15 años. Es verdad esto. Bueno, pero está encerrada todo el día. A veces sale, pero nada más. Yo creo que ella está celosa porque la hija está enamorada de mí. Ah, Roque, a ver. Este es el problema. La hija de Azucena tiene 15 años. Sí, tiene 15. Usted tiene 80 años. Para el amor no hay edad ni barrera, señor. ¿Usted está enamorado, Roque, de barrera de te la voy a poner en la cabeza. Basta, bueno. No empiece la... ¡Ay, por favor, te este es el problema. Este es el problema. Yo creo que esta celosa... yo quiero que digas a vos que tanto te haces la jilguera. Que cuando... ¿Jilguera? Decime... No, chicos, no. ¿Qué decime? Es jilguera? Decime. No, chicos, basta. No lo va a decir. ¿Puedo hablar? No, pero no lo digas. ¿Puedo hablar? Bueno. Yo una vez estaba tomando sol y bueno, y sobrepasé el tejido, está bien. Y ella me colgó unas pantuflas que ella tenía ahí en ese lugar. ¿En dónde le colgó? En mi lugar. Ay, no entendemos. Charlino, ¿vos entendés? Sí, ese lugar, dijo Charlie, ese lugar. ¿Y dónde dice? No entiendo. ¿Lo puede mostrar, Roque? Sí, bueno, yo me voy a parar y se lo voy a mostrar, Charlie. Ajá. Ah, bueno. Todos los días lo veo y lo tengo que ver acá también. Ajá, sí, ajá. Si se dan cuenta, yo todos los días... ¿Siempre fue así, Roque? Siempre fue así, de chiquito. Sí. Tuve muchas mujeres, sí, de chiquito fui grande. Yo tuve muchas mujeres, aparte de todo esto. Yo creo que yo todos los días no tomo sol. Y ella dice que todos los días me ve. Cuando está nublado también toma. No. Es verdad, usted está muy quemado. Usted está bastante negro. Yo te dije que me cuidaba, que yo tomo... Uso cremas todos y verás mi cutis. Ajá. Es de un quinceañero. Cutis. Es palabra cutis. Rara en un jubilado. ¿Usted jubilado, Roque? No, sigo ejerciendo la prostitución. El doctorado de maestría de la Universidad Psicológica de Harvard. Sí, yo estudié ahí. Y enseño a los chicos de ahí de Harvard. Ajá, entiendo. ¿Usted está enamorado de la hija de Azucena? Yo estoy enamorado de la hija de Azucena. Pero yo quiero que explique ella que yo todos los días no tomo sol, querida. Ella me ve cuando yo me baño desnudo y estoy desnudo en mi casa. Ella me espía. ¿Adentro? ¿Usted le está espiando a su hija? No, se baña afuera a veces. A veces se baña afuera. ¿Usted se baña afuera? Bueno, sí, en verano sí, me baño afuera. Me gusta mucho la naturaleza. Usted es muy exhibicionista, digo, porque ahora en este momento usted está desnudo en el estudio. Bueno, no estoy desnudo. Tengo las medias puestas. Es verdad, no es verdad. Tiene unas medias muy bonitas de redondines. Sí. Mm-hmm. Escúcheme, ¿usted le gusta? ¿Cuándo nació esta gana de desnudarse? De desnudarme, bueno. Yo cuando era chico, mi madre no tenía plata. Ajá. Entonces me mandaba desnudo al colegio. Ah, era pobre. Siempre éramos pobres. Escucharon, público de mi amor, era mi corazón, el público amoroso, escucharon, Dieguito, ¿escuchaste? Era pobre, entonces iba desnudo. Siempre con media. Duerme con media. ¿Cómo sabe que duerme con media, Azucena? Bueno, mi hija me contó. ¿Su hija? ¿Usted está enamorado de su hija? Vuelvo a preguntar. ¿De la hija de Azucena? Sí, estoy enamorado. Porque quiero ir para aquel lado y no me dejan. Estoy enamorado de la hija de Azucena. ¿Está enamorado? Muy enamorado. Bueno, gente de mis amores, público de mi corazón, Dieguito, mi vida, mi amor, vamos a invitar acá al escenario de la vida, este programa Hablemos con Charly, a la hija. Vamos a Tita, ¿se llama Tita o le dicen Tita? Vamos a invitar a Tita, la hija de Azucena de 15 años, que según Roque están enamorados. Un aplauso muy grande para Tita. ¿Qué haces acá, nena? Azucena, por favor. ¡Nena! Ay, discúlpame, pero me habían invitado. Y vos vestite, chancho. Ay, seguridad. Hola, por favor, Roquito. Chicos, por favor. ¿Cómo andas? ¿Qué haces, nena? Ay, Titín, ay. Sí, bueno, esas medias me matan. Gracias, yo sé que te gustan mis medias. Roque, por favor, que quiero hablar con Tita. Media entera. a escuchar. Sí, sí, te escucho. ¿Cuántos años tenés? ¿15 años tenés? Sí, pero ya estoy por cumplir 16. Estás por cumplir 16, está bastante grandecita. Escúchame, sí, dentro, exactamente dentro de 11 meses y medio. 11 meses y medio. Tiene pocas luces también. Uh-huh. Tiene pocas luces. Escúchame una cosa, Tita. ¿Vos estás enamorada de Rocky? Obviamente, estoy enamorado de su tarada. De Rocky. ¡Pendeja! Azucena, por favor, déjala a tu hija. En este momento vamos a hablar. Mamá, me tenés podrido, sos una castradora. Vos la tenés podrida. A vos te voy a castrar, chancho. ¿Vos querés? ¡Ay, no! Sí. ¿Vos querés decir que soy castradora? Lo voy a castrar a él, lo voy a castrar. Tita, ¿cuándo conociste a Roque? Y más o menos hace 2 meses. ¿Dos meses? Y desde que lo conociste, como que moriste de amor. Como, desde que lo conocí, se la vi. ¿Qué se la vi? Ah, habla francés, se la vi. Claro, así es la vida, es verdad. Exactamente, estoy estudiando. Así es la vida. Estoy yendo al colegio. Los dos van a morir. Ajá. Muy bien. Sí, no importa, igual vivo, muerta es lo mismo. Ahí te enamoraste. Te vas al carajo, hija. Te vas al carajo. Azucena, justamente, por favor. Yo había salido al patio y me llamó la atención dos pantuflas que estaban colgadas en medio del tejido y me acerqué y las levanté las pantuflas y ¡ay! Me encontré con... Perdón, pará porque hay algo que no me cierra. Vamos a analizar. Sí. Dos pantuflas. ¿Cómo están colgadas dos pantuflas? No puedo... Bueno, sí, es complicado. No sé, estaban atadas con alambre. A ver, vamos. ¿En serio? ¿Puedo observar, Rocky? Sí. ¿Te enoja? A ver, por favor, quiero observar. Acá, vamos, esto es una mirada profesional. Quiero aclarar. La cámara, por favor, si puede tomar la parte de los genitales de Roque. Encima Roque, me robaste las pantuflas. Chicos, apoyala, Roque. Bueno, sí. Roque, ¿tienes dos pines o me equivoco? Sí, son apuntos. Bueno, yo nací con un problema de deformidad. Yo he trabajado en Hollywood. ¿Trabajó en Hollywood? Sí, de películas, para adultos. Porno. ¿Usted fue actor porno en su juventud? Fui actor porno en mi juventud. Yo soy amigo de Hugh Grant, o sea... Hugh Grant no es actor porno, Roque. Bueno, pero le gustan las prostitutas. Ah, le gusta. Yo le he vendido mujeres a él. Usted vendía mujeres también. Yo era cafiolo. Entonces... Vamos a decir la verdad. A ver, Azucena, acá me dice Azucena. Azucena, decilo al micrófono. ¿Cómo es eso de que vos decís que la quiera tu hija para prostituirla? Lo voy a matar. No tengo palabras, lo voy a matar. Decilo, a ver, vamos a acusarlo. A ver, No llores, no llores. Yo creo que... Por favor, Charlino, agua, por favor. Sí, agua, acá está el agua. Charlino, calmate un poco. Bueno, solo que quería decir, no... ¿Estás yendo de echarme a Charlie Show con menores? Los dientes, se está cayendo. No puedo, cuando no puedo hablar me falta colega. Ajá. Él... ¿Le falta un colega? ¿Qué dice? No, colega. Perdón. Colega. ¿Sabes cuál es el problema acá? Y yo lo voy a decir acá. Yo vivo en mi vecindario hace 25 años. Ajá. Ella se mudó hace 5 meses a mi vecindario al lado de mi casa. Y el por qué me dirás. Ella, yo no la quiero a su hija. O sea, estoy enamorado de su hija, está todo bien. Pero yo no la voy a prostituir a ella porque yo la amo a la hija. Ella trabajaba para mí. Y ella estaba muy enamorada de mí. ¿Azucena? Ella era una de mis empleadas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es mamá? Lo que pasó, ya está. A ver, por favor, paren las rotativas, por favor. ¿Cómo es esto? Azucena trabajaba de prostituta para usted. Trabajaba de prostituta para mí y estaba muy enamorada de mí. Pero yo con mis trabajos con mis mujeres no podía. Usted tenía dos mujeres, claro, porque como tiene dos penes, sí, tengo como dos que penes, necesita dos mujeres, sí, ¿no? siempre mucho amor. A mí me gusta mucho el amor, claro. Y si es de tres, mejor. Es de tres mejor. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Bueno, no voy a preguntar. No preguntes mejor. No me pregunto. Azucena, ¿es verdad esto que usted trabajaba de prostituta para Rocky? Sí, hasta que me enojé. Me enojé cuando estábamos haciéndolo y me dijo, tengo otra. Cuando me dijo, tengo otra, me fui. Pensé cualquier cosa. Bueno, pero ese es el problema. Ese es el problema. Te pasa muy seguido. Te pasa muy seguido. Cuando le decís que tenés otra, la gente. La sí, chica se va. Claro, se va. Vos te estás refiriendo a todo miembro. A mi miembro que tengo. Sí, pero no termina la frase. Entonces uno piensa que está con otra mujer también. Entonces vos estabas enamorada de él. Sí. Ahora. Yo también creo que está poco. Enamorada de mí todavía. Todavía está enamorada. Que despierto. Bueno, acá no termina la cosa, Roque. Acá no termina la cosa. Porque tenemos acá en el escenario. De la vida, tenemos un invitado más que es nada menos que Roquecito, que es el hijo de Roque y de Azucena, porque tenían un hijo juntos. Hola, ¿cómo estás? Me salió medio boludo mi hijo, pero yo creo que siga mis pasos. ¿Con cuál de los dos lo engendró? Bueno, eso quiero con el decir. ¿Con de la derecha? No, con el de la izquierda es el con el que yo es el culo. Ah, o sea, y está bien. Y con el otro culo. Bueno. Los dientes póngaselo bien porque si no se traba. Papá, no se le entiende bien. La verdad que es muy asqueroso lo que dice Roque. La verdad que basta. Tápese eso, por favor, porque nos está dando un poco de asco. Te dejo el pegamento para los dientes. Queremos hablar con Roquecito. Roquecito, una pregunta así. Puede hacer una pregunta un poco íntima. Acá Diego quiere saberlo. Está bien, Diego, ahora lo pregunto. Pregunta tranquila. Roquecito, ¿vos también naciste con dos penes? No. Salí con salió con una deformidad más grande. ¿Cómo una deformidad más grande? Sí, tengo tres. Tiene tres penes. Esto es terrible. Esto ningún programa. Tomá, cuatro de copas. Vos no tenés el hombre con tres penes. Tomá. Discúlpenme. Lo único que no son tan grandes como la de mi papá. Cada una tiene 25 centímetros nomás. Muerta. Perdón. Expresiones de deseo que tienen estos chicos es terrible. Sí, mira, fíjate. Ay, también eso. Chicos, la verdad que este programa me ¿cuántos años tenés, nene? Es tu hijo, sí. Azucena. Estoy cuatro, ay, mío. Está. Chicos, por favor. Vi eso y me olvidé. Es tu hijo, Azucena. Perdón. Ah, bueno. ¡Mamá! Tengo un medio hermano. Ya veo cinco cosas que no entiendo. A ver, vamos a organizarnos un poco porque esto es un desastre. ¿Pueden guardar eso, por favor? ¿Y esa? Rocky, ¿y la última de quién fue? Disculpen. Perdón, se me cayó. Bueno, entonces, a ver, vamos a ordenarnos porque esto es terrible. A ver, entonces, al final resultó, Azucena, que vos eras una tiringa cualquiera. Que a vos al final estás re caliente con Roque. Discúlpame. Primero que guarde las cosas porque me tiento. Por favor, ¿pueden guardar las cosas? Sí, por favor. Gracias, muchas gracias. Falta una. Bueno. Perdón de nuevo. Roquecito, a ver, guarda una y saca la otra, chicos, por favor, así no se puede. Chardino, ¿lo podés ayudar, por favor? Ay, vení que te ayudo. A mí me gustaría que intenten guardar tres dentro de una bragueta. Ay, ¿qué? Nunca me pasó eso, Diego, vos. Bueno. Bueno, vamos a ir cerrando ya porque ya nos tenemos que ir. Sí, estamos. Ya nos tenemos que ir. Es jodido cerrar con todo esto. Es verdad, es jodido cerrar. Lo que yo quiero, a ver, a mí no me gusta que se vayan peleados. A mí, ustedes saben que a mí me gusta el amor, me gusta el cariño, el abrazo, ese sentimiento. Entonces, sí. A ver, vos estás enamorado de Roque. No solo eso, sino que vos tenés un hijo con Roque, que es Roquecito. Hola, Roquecito, acá más estás. Hola. Pero también Roque tiene. No, vos, Azucena, ya estoy perdida. Estoy perdido, quiero decir. Hoy es terrible. Bueno, vos, Azucena, vos tenés una hija que es Tita. Tita. ¿Ya te olvidaste mi nombre? No, mi amor, no. Tita, a ver, pero Tita está enamorada de Roque. Roque está enamorada de Tita. Roquecito, vos estás enamorado de Azucena. Pero Azucena es tu madre. Pero yo no sabía nada. Ah, no sabía. ¿Vos sabías que Roquecito era tu hijo? Me acabo de enterar. ¿Cuándo lo tuviste? Lo que me pareció raro que colgara tres pantuflas. No sé por qué tres. Me falta la pantufla. Colgué dos, después tres. Me falta una. Chicos, a ver. Igual los quiero a los ocho. A Roque Junior, a Tita y a las otras cinco. ¿Tenés más hijos? No, a las otras cinco que pusieron en la mesa. No, chicos, no. A ver, basta. Así no se puede hacer un programa. Así no se puede. Vamos a terminar esto. A ver, Roque, vos vas a estar con... ¿Vos estás de acuerdo en que Roque tenga una relación con Tita? No, en realidad quiero que esté conmigo. Vos seguís enamorado de Roque. Sí. Roque, ¿vos querés darle a Azucena? ¿Vos querés seguir con Azucena? Bueno, o querés quedar con Tita. Bueno, yo tengo dos, o sea que puedo estar con las dos. Puedes estar con madre e hija. Yo quiero que estén las dos conmigo. Roquecito, bueno, disculpame. Roquecito, ¿con qué has ido? Charlino, ¿podés hacer algo? Bueno, yo lo que puedo hacer es acompañar a la salida de Roquecito y a tomar un heladito. Bueno, entonces Roquecito se va con Charlino, se va a ir con Charlino a tomar un helado, ¿sí? Y entonces, y vos te quedas entonces, Roque, usted se queda con la hija, con Tita y con Azucena. ¿Estamos todos contentos? Estamos todos contentos. Terminamos bien, es la primera vez que terminamos un programa así de divertido. Bueno, nos vamos a despedir entonces. No sé si el programa que viene vamos a volver. El viernes que viene, no sé si vamos a... Chicos, por favor, guarden eso. Nos despedimos a todos, le queremos decir a todos que los queremos un montón. Diego, gracias por la dirección. ¿Ya nos vamos? La cámara esta no me... es como mucha luz, entonces la cámara no me enfoca bien, Diego. ¿Ya nos vamos? Podemos arreglarlo. ¿Nos vamos los 11? Ya nos vamos. Bueno, tenemos un equipo de fútbol. Azucena, Pará, vos tenés tres tetas. ¿Tres citas tenés, Azucena? Me olvidé de contar. Eso es lo que quiso explicar. Pero me habías contado antes y empezamos el programa. Ahora ya termina el programa. ¿Cómo puede ser que tenga tres tetas? La verdad que no me pareció nada extraño, por eso no dije nada. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? De seguro que hoy tenemos que charlar. Un cuarto de mi vida es tuya y está bien. No se trata de borrar. Ya no pude controlar, contener como el humo entre mis manos. Yo te dejo entrar, pero no puedo estar mirando por la ventana. Mi alma sabe que no hay nada que la pueda hacer reaccionar. Que de querernos tanto nos hacemos daño. Comprende, estoy sumando para atrás. Sumando para atrás. Aquí estás, de seguro que nos íbamos a encontrar. La nostalgia que es mirarte, yo sabía que me iba a costar. No se puede olvidar de este amor, de la noche a la mañana. Ya me mintió el refrán, si me cansé de estar solo por la madrugada. Qué difícil combinar la sensación de volar tan lejos tuyo. Me suelo equivocar, me gusta este mal, siempre muerdo la manzana. Voy a tratar de olvidar esa larga noche. Se repitió sin parar, sin tratar de evitarte. Me vuelvas a ver. Tantas vueltas me confunden sin parar. Me voy a caminar, no quiero recordar huellas viejas en la cama. La ventaja de olvidar es empezar a querer de nuevo. Lo voy a lamentar una y mil veces más. Ya no quiero recordarte. Como detengo esta ecuación, mi corazón te llama todo el tiempo. Me quedo equivocar, me gustará este mal. Siempre muerdo la manzana. Voy a tratar de olvidar esa larga noche. Se repitió sin parar, sin tratar de evitarte. Me vuelvas a ver. Me vuelvas a ver. Me vuelvas a ver. La verdad, enquilombado como siempre. Dios enquilombado mío. Como siempre, este Charlie con su programa. Charlie, Lila, sí, María, no sé cuánto. Sí, la verdad que es un programa atípico, ¿no? O sea, bastante. Muy mirá atípico. Quién se despertó. Mirá qué linda la nena. Saludad. A ver. Saludad. Hola. Hola a todo el mundo. Bueno, está tímida. Hola, sobrina. Ahora va a hablar y ya está. Va a decir cosas mucho más inteligentes que nosotros, seguramente. Ya con que diga, ya está. Bueno, vemos lo que pasó con el presidente de Ecuador. Bueno, gente, el próximo programa va a haber algunas novedades, algunas secciones nuevas. Por lo pronto vamos a empezar a retomar. Habíamos parado un poquito las visitas de bandas. Bueno, ahora vamos a retomar ya las visitas de las bandas. El próximo programa, entonces, van a estar visitando acá los chicos de Fracaso Social. Nos van a estar contando y presentando algunos temas nuevos los chicos entonces de Fracaso Social aquí en Patas para Arriba. Y bueno, va a haber algunas novedades que vamos a ir contándolas en la semana. Atento en el Fade y en el blog en www.delvisoscultura.com.ar, donde van a poder ingresar barra a radio. Partir de barra radio. ¿Por qué me olvido ahora eso? La barra. Es rarísimo. Es rarísimo. www.delvisoscultura.com.ar/radio. Entonces, a partir de mañana ya van a estar los audios del programa de hoy. Pueden entrar y escuchar los programas anteriores y hasta que se solucione el temita este de la página de el temita del de, sí, sí, de la página de la radio, también pueden ingresar a nuestro blog para escuchar toda la programación de FM Country, que hay muchos programas copados para escuchar. Bueno, chicos, quiero mandar un saludo, la verdad que estamos recansados. Sí, un saludo para toda la gente, bueno, que me conoce, para todos mis amigos, para todo Delviso. Bueno, para mi mamá, para mi papá, para mi hermano, para mis hermanos, para mis sobrinas, para mis sobrinos, para mis tíos, para mis tías, para todos. Me tengo que hacer tiempo. Bueno, y Emi, que salió corriendo, nos estamos despidiendo y justo ahora tiene que ir a hacer disposiciones. Del 2. Bueno, él quiere mandar un saludo allí. Y Abril, que seguramente debe estar escuchando. Espero que Abril no esté escuchando, porque si no, le va a hacer un trago. No va a alargar más el psicólogo. ¿No estaba en el psicólogo? Es verdad. Y ya debe haber venido, seguramente. Y no creo, me dijeron que estaba bastante mal. Bastante mal. Dami, ¿querés mandar algún saludo a alguien? Y a todos los que me conocen. ¿Te conocen muchas personas? Sí. Es feo, vas por la calle y te dicen, mirá quién va ahí. Y se cruzan de vereda. Sí, sí, obviamente. Pasar, no, trato pasar. De cruzarme yo, porque si me alcanzan... Vamos mal, Bueno, y... ¿Qué, man? Bueno, y a todos los oyentes, obviamente, que nos siguen cada día. Y a nadie más. Perdón, estoy embobado con mi hija. No puedo. Está aquí, está Eliana que se ríe y está agarrando el micrófono. Le agarró hipo. El hipo de Eliana. Bueno, yo le quiero mandar un saludo, bueno, como siempre, a todas las personas que nos están escuchando. Un beso muy grande a Mirta, que está ahí, es una fiel oyente, que está del otro lado, que alguna vez me gustaría que venga acá a la radio o que llame por teléfono. Queremos escuchar la voz de Mirta. Bueno, un saludo muy grande a toda mi familia y a todos los amigos que están ahí escuchando el programa de radio. Y bueno, nos vemos. Hoy estoy medio tarado ya. Nos vemos el próximo viernes, entonces, a las 21 horas, después de Roja Directa. Acuérdense, vayan entrando al Facebook durante la semana, a nuestro blog, que va a haber algunas novedades, algunas sesiones nuevas y demás para el próximo programa. El próximo programa, entonces, los chicos de Fracaso Social, acá en vivo, aquí en Patas para Arriba. En la producción general estuvo el señor Diego Ugalde, de la operación técnica, el señor Diego Marinelli. Intentamos hacer un programa de radio. No salió esto. Chau. Ya no buscan ilusiones.